Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, Galicia, y esta noche toca ponerse un guante blanco porque toca hablar de TIFF. En el retroanálisis recordaremos un simulador de combate aéreo. Hablaremos de F-22 Interceptor de Sega Mega Drive. Pero antes de escondernos en las sombras, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, vuelve el retro y dejar de postear durante 2 minutos porque estoy intentando poner la encuesta y si alguien postea, pues no me deja. Así, de, foro. Así de bien funciona el juego. Joder, si lo dices así te van a trolear y se van a poner a postear en mierda. Bueno, pues nadie gana nada este fin de digo, este todo, viernes. Y ya está. Hola, chao. A mi izquierda, Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Una vez más, venimos aquí en el Complejo Lambda. Y esta semana, por fin, puedo traeros una vez más la sección de noticias, que ya hacía tiempo con esto de los especiales que no la teníamos, y espero que disfrutéis porque tenemos buenas noticias. Y en sonido, señor David. Thief. Thief. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Pues aquí estáis en el Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y antes de que dé comienzo el programa en sí, algunos estaréis echando de menos una tercera parte de Especial Castlevania, porque hemos hecho 2 partes seguidas, la primera y la segunda, y esta semana pues dábamos a entender que habría esa tercera parte que concluiría el especial, pero no ha sido así. La razón principal, pues básicamente porque hemos decidido posponerlo para poder preparar perfectamente, tal y como tenemos en mente, el programa en sí. Porque bueno, entre otras cosas, no sé si os dais cuenta de que el Lords of Shadow 2 acaba de salir y hay que pasárselo. Y no es un juego de 3 horas, precisamente, ¿no? Entonces, como en el Complejo Lambda, ya sabéis que se analiza a juego pasado, no a juego probado, pues hemos pensado que era la fórmula, ¿no? Y bueno, David, tú vas a ser que analiza, pues si quieres comentar algo de por qué has tomado esta decisión y todo eso, pero bueno, yo creo que queda claro, ¿no? No, efectivamente, a ver, yo el juego quiero disfrutar, no quiero meterme en un atracón para terminarlo cuanto antes. Y bueno, nos parecía también buena idea pues dejar un tramo intermedio para volver un poco a la normalidad y ya cuando estemos todos más descansados retomar de nuevo el especial de Castlevania. Y también, David, ¿por qué no decirlo? También por el hecho de no he atropellado los juegos, ¿no? Claro, porque al final en lugar de disfrutarlo y luego poder sacar una perspectiva adecuada del juego... O sea, acá es por pillarle a lo mejor un poco de sí, rollo es, sí. O simplemente no puedes centrarte en objetivos secundarios porque tienes que pasártelo risa, para análisis y tal, ¿no? Eso igual dice bien poco de la durabilidad de Thief, ¿no? Porque lo compraste después de Castlevania. Pero la verdad es que Thief le metí mucha caña porque me dio por ahí. Duró unas 15 o 16 horas, ¿eh? De todos modos ya hablaremos de este tema de la duración de Thief más adelante. Bueno, pues nada más, no os preocupéis que estará muy... emitiremos muy pronto esa tercera entrega de Especial Castlevania, que además tenemos muchas ganas de culminarlo. Y nada, hoy toca Thief, toca Retro Analysis y por supuesto tocan noticias, Jorge. Bueno, antes de comentar las noticias, vamos un poco con esta nueva tónica que tenemos, que son las encuestas. Y voy a comentaros la encuesta de la semana pasada, que era ¿qué tipo de Castlevania preferíais? Y teníamos tres opciones, que eran Slashers, Metroidvanias o la tercera respuesta, que era Odor. Bueno, pues tenemos en último lugar, muy a su pesar, a Odor. Odor no se ha tomado muy bien esta derrota, un 25% de los votos, con un 30% de los votos, que no es mucho más tampoco, los Slashers, y en primer lugar los Metroidvanias con un 45% de los votos, los grandes ganadores de la noche. Yo tengo que decir que me gustan más los Slashers, pero bueno, también hay menos, ¿eh? Sí. Y nada, pues vamos con la encuesta, no, de hoy, si ojo, os parece. Ojo, porque, a ver, Odor en este caso ha tenido la peor cifra de esta encuesta, ¿eh? Sí, sí, que vaya una semana. No, durísimas cifras sin ganar, para Odor. Pero ojo, quedaban en segundo puesto, más o menos, tal. Pero está perdiendo, ¿eh? Se ve que la gente, pues, ha optado por... Es que Castlevania castigar. Mola más. Hombre, claro, es que... cuando haces una encuesta sobre Castlevania, la gente se lo toma más en serio. Efectivamente. Bueno, Jorge, vamos con la encuesta de esta semana. Efectivamente, la encuesta de esta semana, bueno, os hacemos esta pregunta. ¿Qué os parece la censura del juego de South Park? Ya sabéis que este juego ha sido censurado en sus versiones de consola, pues eso, en total 7 escenas de... no sé si de 40 segundos. Sí, creo que eran 40 segundos en total. O sea, escenas muy, muy breves. O 40 segundos en total, o sea, sí, algo así. Son varias escenas de varios. Igual me estoy equivocando y eran escenas de 40 segundos cada una, pero creo que. Yo creo que 40 en total. En total 40 segundos. Bueno, pues tenemos estas respuestas. La primera respuesta es: me parece bien, soy Flanders. La segunda respuesta es: quedaos con vuestro juego, cabrones. Bueno, es al revés, cabrones, quedaos con vuestro juego. Y la tercera respuesta, como siempre, Odor. Así que ya sabéis, votad en nuestro foro, complejolanda.forex.net, en la sección programa, lo que más os parezca. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Qué bonita música. Bueno, pues vamos a hablar de un videojuego de Behemoth, que es el estudio de desarrollo, que se llama Battle Block Theater. Es un juego de los creadores de Castle Crashers que se ha anunciado que llegará a PC. Llegará en concreto a la plataforma Steam. Bueno, ¿por qué no lo comentamos en el programa? Aquí en el programa hay un pequeño sector que nos gusta mucho el trabajo de esta gente, de Behemoth. Con Castle Crashers hicieron un trabajo estupendo. Y con este juego, pues es otro estilo diferente, es otro rollo. Pero también tiene esa perspectiva de coña de propia del estudio. Lanzaron un anuncio muy divertido, que os recomendamos que lo veáis, porque es un anuncio en el que te explican que ahora el juego tendrá versión en Steam, y dicen, con 1 millón, no sé cuál, 1 millón 10 mil tal PES de resolución, y con miles y millones de FPS por segundo y rollos así. O sea, está guay porque es muy frenético y te dicen ¡Steam! Y luego sale un tío ahí todo desesperado y está muy bien. Os recomendamos que lo veáis. Y nada, pues si os interesa este juego, os recomendamos que visitéis su página web de behemoth.com/beta, porque os podéis apuntar a la beta cerrada, que entrará en activo a finales de este mes. Y bueno, es una oportunidad para probar este juego si no lo habéis probado y para darle un poco de caña. Bueno, pues yo no sé qué opinas de este asunto, Jorge. Pues nada, a mí este juego me llama mucho la atención. Realmente no entiendo, porque el tráiler es muy frenético, no entiendo muy bien qué es lo que tienes que hacer en el juego. Parece un plataformas, pero también he leído que puedes crear mapas, así que a lo mejor es, no sé muy bien de qué va. Yo siendo Behemoth les doy un voto de confianza, ¿eh? A mí también me interesa lo que hagan estos tíos, porque son unos cachondos mentales y son buenos diseñadores, así que ojito con esto. El trailer era la caña, macho. Ese eso con eso te ganan. Sí, es que era una coña. Es que yo no me enteré de qué iba el juego, pero dije, este juego me lo compro cuando salga. Por supuesto. Porque es de coña. No, pues, joder, estos tíos, macho, desde el bombazo este de Castle Crashers que estuvo hasta en la sopa y tal, pues no han destacado con ningún otro juego, también realmente, debe ¿no? Debe ser un estudio muy pequeñito. Sí, son dos tíos, sí, creo, ¿eh? Nada más. Sí. Bueno, ahora serán más, probablemente. Pero pocos igualmente, sí. Una mala noticia. Amigos, Jack Tretton se despide de Sony. Ah, tío. A mí es, este hombre con el que nos tomaríamos unas cañas. Me caía bien, macho, con su gesticulación y... No sé, yo lo veía... ¿Cómo eres tan hijo de lo joder? No, te voy a decir una un cosa. Un ejecutivo que llega a ese nivel se ha pasado por encima un montón de peña, tío. Ya, pero de cara al público, lo veía ese tío ahí, no sé, de gordito, entrañable y tal. Sí. Y me decía, joder, yo me tomaba unas cañas con él. Trabajo. Pero ponía unos ojicos cuando hablaba, que era como... Te podías fiar de él. Además, mira, o sea, era, mira... En el momento... Mira, en... Yo soy como tú. Fíjate. Y explico esto. Y no, compra no, no, mis no. juegos. Él podía comprarse cienes de las máquinas que vendía. Pero, no. O sea, en no el, momento ese, el momento ese de cuando la Play 3 estaba tan mal, ¿no? Que no había juegos y aún encima era muy cara y tal. Le vi esa cara y esa manera de gesticular y decías, joder, voy a comprarle una Play 3. Por, qué mentiroso. Por ayudar o... Si o, no la compraste. O sí, comprendí que la compró, pero no creo que fuese por Jack Tretton. No. De hecho, Jack Tretton llegó más tarde. No, es, eso sí, estaba Phil Harrison. Fue un acuerdo que hicimos con el amigo Popovsky. Pero no, Jack Tretton llevaba 17 años currando en Sony. Lo que pasa sí, es que no estaba me, en la división no de entretenimiento. No, pero a ver, hablando en serio, parecía majete, tío. Seguramente no, no fuera era, un David. Cabrón. No lo era. Como no, pero, peor que Miyamoto, seguro. Tiene razón, pero, David. Todos los que están en puestos altos sí, así han tenido que matar son a alguien. Cabronazos, o algo así. Seguro. Sí, sí, sí, seguro. Tal cual. O sea, sí. Si de hecho yo cuando aparecía. Vamos a ver, yo soy ansioso. Yo cuando aparece un tío de estos hablando, deseo que salgan de la pantalla para que muestren juegos, tío. Para mí es un puto estorbo. Tal cual. Yo haría una conferencia de E3 solo con juegos. Pero no quiero ver a Peña. Solo pero juegos, ese tío solo es el responsable de la división. Era el responsable de la división de entretenimiento de Sony. Es decir. Muchas de las decisiones sí. de Sony América, bueno, la mayoría partían de él. Él tenía la última palabra de todo, así que lo que ha hecho Sony, en parte él es responsable de toda la trayectoria de Sony en estos años. Yo como usuario que compra todas las plataformas, realmente ya, me da igual, yo solo quiero juegos en mi plataforma. Pero a lo que me refiero es que si Sony ha hecho bien las cosas estos últimos años, es gracias a él. O sea, no digo que no. Por eso hay que tener cierto respeto a esta figura, aunque sea un hijo de puta seguramente, pero eso, un cierto respeto. Y una noticia rumoresca, un rumor que parece cierto, pero bueno, lo dejamos en eso, un rumor. Y es un rumor que desveló NeoGAF en una filtración. Se trataría de la posible presentación de Dishonored 2 en el E3. Se comenta que este juego está en desarrollo y que lo van a enseñar en el E3. Y se, bueno, ha comenzado hace unos días a circular una imagen que muestra, de una manera eso sí muy esquemática, algunas de las mejoras del juego, las plataformas en las que saldrá. Bueno, más que plataformas, los logos de las compañías que poseen plataformas o que trabajan en plataformas de las que saldrá. Se ve el logo de Sony, se ve el logo de... Bueno, el logo de PlayStation, se ve el logo de Xbox, solo la X. El logo de Steam, ¿no? Y no, de Windows 8, el logo de Windows 8. Entonces, bueno, pues nada, hemos visto esto. No podemos decir para qué plataforma saldría porque no lo podemos saber exactamente. A lo mejor nos llevamos el palo y sale para 360, Play 3 y... Es verdad, una porra. Y tal. ¿Tú qué dices? Yo ¡la creo, porra! Yo creo que la sale, porra. ¡La porra! Sale para Xbox, Play 3, PS4, One y PC y no Wii U. O sea, para todo menos Wii U. Para todo menos Wii U, exactamente. Yo digo que solo va a salir para la nueva generación. O sea, Play 4, Xbox One y PC. Yo creo que también. Es que, o sea, ¿qué es? O sea, jugar a... David solo lo dice por joder a Wii U. Yo creo que estas encuestas, David... Sabéis que sale... Ahora, hoy en día está bastante claro, ¿no? Sale en 2016. ¿Tú crees? Efectivamente. Joder, todos se están tirando del carro, tío, de Wii U. David, sale en 2016. O sea, olvídate de Play 3 y 360. ¿En 2016? Sí. Sí, señor. ¿Y tú cómo sabes eso, joder? Porque lo dijeron. Pero si no está confirmado oficialmente, ¿cómo bueno, que 2016? Claro, lo a dijeron, ver, ojo, coño. Ojo, en este papel, en esta infografía que mostraron, mostraban que el lanzamiento sería en 2016. Ponía eso, ¿eh? Parece y demasiado. Ponía que utilizarían el motor gráfico IDTEC 5. El IDTEC 5. Y además. Sí, pero yo creo que ya la versión de que ahora mismo haciendo Doom. Y además que si reservamos el juego, nos daría acceso a la beta de Doom 4. O sea, muy concreto todo. Una cosa con todo este asunto y tal es que realmente ZeniMax está cogiendo el IDTEC y reciclándolo en absolutamente todo. Es que para eso quiere el motor, me parece bien. Para algo han comprado ID Software, ¿no? Fíjate, para aprovechar eso. O sea, tomamos ahí la referencia de los juegos que se están haciendo con esta tecnología. Evil Within. Efectivamente, Evil Within. Nuevo. Nuevo Wolfenstein, Dishonored 2. Y alguno más habrá por ahí. Doom, por supuesto. Doom 4. Esa misma versión del motor también. Que, por cierto, una pequeña duda. A ver, con Wolfenstein, el que lo compre de salida prácticamente, también tiene acceso a la beta de Doom 4. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Doom 4 va a salir en 2017. David, tú vas a tener un montón de betas de Doom, ¿eh? No te creas. Creo que eso tendré un par. Hombre, de tú de salida de Wolfenstein y el Dishonored los pillas fijos. Nah, eso sí, seguro. Pues lo digo, como... más de una beta vas a tener por fijo. Por supuesto, eso sí. Claro que sí. Y de Evil Within, yo creo que solo por el morbo de ver lo que hizo Mikami, también. Sí, lo que pasa es que a mí el Within me parece que se está idealizando demasiado. Yo confío en Mikami, pero lo que he visto tampoco demasiada me ha convencido gente demasiado. Demasiada gente lo tiene como el salvador. Y yo no deberían. No, pero el salvador ya... Amnesia ya hace tiempo que salvó el género, sinceramente. Sí. Pero bueno, pero si va a ser, eso es otro tema. Va a ser un Resident Evil 4. Pues eso te digo, Oscar. Hombre, pues... Obra maestra, entonces. Amnesia tal... Y no son Amnesia ahora, porque... Bueno, Outlast... Tenemos ahí a Vuelta de la Esquina también, Soma. Tenemos el juego este que va a salir... En 2015. El Routine, que está hecho con un Unreal Engine. Sí. Zombie U, que es el mejor de todos. Fíjate, no con el Unreal Engine entero, el guay, el de 1 millón de pavos. Con UDK está hecho el Routine. Y se veía guay ese juego, ¿eh? Sí, sí, se ve de puta madre ese juego. Tenemos ahí unos buenos exponentes. Sí, sí, sí. Buenos exponentes de ese género. Y a mí me gusta que se cojan ese tipo de juegos. Me parece guay esta... Que, moda, ¿no? Que, por cierto, hablando de juegos de miedín, hace poco salió en Steam Nosferatu. ¿Os acordáis de Nosferatu? El juego de PC mítico de 2003. Ya sé. Es un clasicazo, voy a comprarlo. Está bien eso. Steam tiene memoria. Voy a comprarlo. Directo, tiene memoria y se está haciendo como internet, ¿no? Que tiene todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad al mismo tiempo. Tiene todo lo que está sacando GOG. Steam ahora mismo le está haciendo la guerra. Están violando. Pero Google Games todavía tiene muchísimas cosas que Steam no tiene, ¿eh? Bueno, ya, pero me refiero que ya hay competencia entre ellos dos. Ya no simplemente se respetan, ahora se ametrallan. Hombre. Sí, sí, sí. Tenía que llegar este momento. Sí, claro, tiene que llegar. Es beneficio al usuario. Pero aún falta Origin para meterse en la lucha. Sí, hombre, sí. Y Uplay. Bueno, una de las noticias, por así decirlo, inesperadas de esta semana, tiene que ver con DirectX, porque Microsoft ha confirmado a través de su cuenta oficial de DirectX en Twitter que DirectX 12 se presentará durante la Game Developers Conference. Y bueno, pusieron un texto que os paso a leer. Durante casi 20 años, DirectX ha sido la plataforma usada por desarrolladores para crear juegos rápidos y más impresionantes visualmente del planeta. Pero nos habéis pedido más. Nos habéis pedido ir más cerca del metal en una variedad de dispositivos sin precedentes. Nos habéis pedido mejores herramientas para exprimir hasta la última gota de rendimiento de vuestro PC, tableta, teléfono y consola. Venid y conoced nuestros planes. Madre mía. Eso es lo que dicen. Madre mía. Y bueno, la feria comienza el 20 de marzo, así que muy pronto saldremos de dudas con este DirectX 12. A mí me da la impresión de que anuncian esto para intentar hacer frente a Mantle. No sé por qué. Bueno, no solamente. Le da esa impresión. También a SteamOS. Sí, exacto. Bueno, SteamOS es OpenGL, sí. Pero bueno, sí. Pero da igual, porque cada vez que sacan una versión nueva de DirectX, sale. O sea, actualizan el OpenGL. Entonces, realmente. Bueno, pero yo que tengo curiosidad es por saber. ¿Será exclusivo de Windows? No, será una de estas cosas en las que. Bueno, Microsoft, esto ya lo hemos hablado alguna vez, como compañía grande que es y todo eso. Es tan difícil abarcar, ¿no?, todos esos campos en los que está metida una compañía como esta o como Sony mismamente, que a veces se llega irremediablemente tarde a las cosas, ¿no? Llegará tarde eso, Microsoft, al tema de las APIs, entre comillas, libres o APIs súper abiertas o de bajo nivel o tal, o sea, otro rollo. Tienen ahora mismo la supremacía de mercado, pero está claro que si lo están anunciando de esta manera y tan tal, es porque le ven los cuernos al toro. Vamos a ver, Microsoft, yo creo que incluso casi diríamos que inventó el concepto de API gráfica. No, no digo que lo inventase ellos, pero cuando salió DirectX fue una puñetera revolución. Sí, desde luego. Y yo creo que DirectX 12 lleva mucho tiempo en desarrollo, ¿eh? No creo que sea algo precipitado, hombre, ni mucho menos. No, desde luego. Pero tal vez los cambios a mejor, entre comillas, ¿no? Para abrirlo un poco más a otras plataformas y todo eso, pues no, oye, sí, puede estar motivado también. Toma nota de la competencia. Yo creo que mantener a día de hoy es una buena inflexión. Y pero también hay que ver lo que hace Nvidia. Yo creo que Nvidia también tiene su propia API gráfica en desarrollo, fijo. Sí, bueno, seguro. Yo creo que sí. O eso, sí. O. Sí, a ver. Sentido. O eso, o a lo mejor, quién sabe, a lo mejor cuando Mantle tenga más recorrido, intentan. Porque Mantle es libre, ¿no? En teoría, o sea, no, puede tocar cualquiera. A lo mejor intentan optimizar sus productos a la API. Sí, Mantle es libre. Sí. A la API de ATI. Hombre, sería inteligente, a lo mejor no tienes que invertir tantos esfuerzos. ¿Qué pasa? Que de alguna manera ATI es la que queda bien. Queda bien porque nosotros, bueno, nosotros creamos eso, AMD. Hace nosotros años creamos esto que es guay. Y mira los de Nvidia, que no. Es que Nvidia tiene que hacer algo al respecto, porque es que si no se quedan muy por detrás. Y bueno, en el caso de OpenGL, pues OpenGL a su rollo. Hombre, OpenGL son siempre. Todos, todo el mundo. Sí, los que quieran. Entonces. Y Valve está trabajando duramente en OpenGL ahora. Está, o sea, trabajando, claro, no le queda otra. Hombre, no es que no le quede otra, pero es que ellos quieren la mayor libertad posible. Claro. Pero no, tampoco dejarán de lado DirectX. Hombre, no, claro, no, claro. Eso está claro. Ni creo que ninguna compañía de videojuegos, en su sano juicio, deje de lado. Es que eso es lo que tiene Microsoft a su favor. Claro. ¿Cuántos usuarios de PC es que han sido Windows años y años de, entre comillas, de monopolio? Claro, en es eso. Que es así. Sí. Claro, es evidente. Porque el monopolio también es. Se sugiere, ¿no? Con cosas como que, por ejemplo, las tarjetas gráficas que salen al mercado vengan directamente adaptadas para DirectX. Es que antes para DirectX. Es que antes no había alternativas. No es un monopolio. Hombre, OpenGL lleva existiendo muchísimos años, ¿eh? Pero no es un monopolio de alguna manera impuesto por Microsoft. Las circunstancias del mercado son las que han motivado eso también. Sí, bueno, yo creo que las circunstancias del mercado motivadas por Microsoft. Porque Microsoft es el que ha hecho exclusivo DirectX para Windows y es al mismo tiempo el que ha pactado con las compañías de hardware para adaptar el hardware a DirectX. No te digo que no. Y seguramente son los que empezaron a untar a los estudios. Porque es en plan, ¿necesitas financiación? Bueno, yo te pongo pasta, pero hazlo en base a mi biblioteca. Pero eso son las historias turbias que nunca sabremos. El caso es que a día de hoy yo recuerdo que a Microsoft sí le pusieron una denuncia por el tema de Explorer. Buah. Pero no le pusieron ninguna denuncia por el tema de DirectX, que yo sepa, ¿eh? Por el monopolio. Hombre, porque tampoco hay competencia, ¿eh? Porque no sé, pero, piensa que OpenGL es libre no, y la gente se la suda. No, competencia, eso se puede apreciar de oficio, pero... Pero quiero decir que la gente que se pueda quejar, si no hay competencia, es mucha menor que la gente que se haya quejado. Claro, es que sea así. Pero ahora la cosa va a cambiar, ¿eh? Me parece a mí. Bueno, lo veremos. Tenemos un margen ahí de unos años de generación que yo creo que van a ser cruciales. Es que ahora se está abriendo el mercado. Está en pañales todavía ese tema. Pero Mantle se puede usar en Windows perfectamente. Claro, perfectamente. No, y también en Linux. O sea, no, eso no es problema. Watch Dogs ya tiene fecha de lanzamiento. Bueno, esta semana se ha filtrado el primer tráiler del juego, en el que hemos podido ver pues una fecha definitiva, que es el 27 de mayo. 27 de mayo en todas las plataformas menos Wii U, que según se había anunciado, su desarrollo está congelado. Y luego, madre mía, luego congelado se os parece, no. Está congelado, está parado el desarrollo. El desarrollo va más lento, bueno, porque empezó más tarde. Yo te digo una cosa, yo me he leído una entrevista al jefe de diseño del juego de que hizo Eurogamer.net. Vamos a ver. Y en la entrevista el tío decía que ahora, cuando estaba en el... Pues eso, la versión de Wii U, si se retrasa, que se congeló en su momento, ahora seguirán, porque el juego ya está a punto de salir. No sé si es Gold ya. El caso es que esta versión de Wii U tenía... Comentaba que trabajaban en ella unos programadores muy talentosos en adaptar el motor gráfico y todo esto. y que esos programadores tuvieron que decirles que trabajasen en las otras versiones para llegar a la fecha. Entonces, y el tío comenta que es por eso, esas son las razones de las que, por las que la versión de Wii U va a salir más tarde, porque está congelada. La van a seguir haciendo, pero ahora también, mismo no están también fue anunciada más tarde, ¿eh? Yo sinceramente tengo mi teoría judeo-masónica templaria del Mossad. Del Mossad. Del Mossad. Y es... Y es que esta versión en su día se canceló. Se canceló, sí, puede ser, y puede por ser. La demanda popular de la gente han decidido retomarla. Y ahora te ponen la excusa de que había dos monos allí programando y hoy ahora, tuvieron que irse a otro, ahora, tío, a que, otro menester. Esperar, o sea, tenían al tío. Por favor, ¿sabes? El tío de la limpieza que va allí pues una vez a la semana, lo tenían ahí programando el. Sí, claro. por el momento, ¿no? Y tal. Es que tenían tenían a gente eso, talentosa, tío, haciendo eso. Y el Assassin's Creed Black Flag. Que también salió en Wii U a tiempo. Es que yo eso no me lo creo, sinceramente. A ver, no, pero es que lo mejor de todo esto es que la versión de Wii U a nivel técnico va a ser igual a la de Play 4 y Xbox One. ¿Habéis visto el downgrade brutal? El pero, último vídeo bueno, que ha salido, tío, no, te pero... No, es que directa. Mira, que yo no soy de exagerar con estas cosas, pero directamente. ¿Pero lo dices por el tráiler o por el vídeo? La versión de Play 4. Porque que, el tráiler está. No, el tráiler no, un vídeo que ha salido esta semana. Es que la versión de hay un vídeo in-game, ¿no? Parece PlayStation 2. Pero está probado que es Play 4. A ver, estoy exagerando un poco, pero no, es que es demencial. Es demencial, vale, lo mal que bien se ve. Espera que salga el juego final. No, yo vale, espero. Pero ahora, juzgo lo que veo también. Pero, ¿y eso? Pero que me digas que la versión de Wii U va a estar al nivel, tío, de PS4. Eso era Oscar. Es la coña. Bueno. No le dijiste con cara de Oscar Coñero, ¿eh? ¿Cómo que no? Sino de Oscar Iluso. No, hombre, que, no. Vale. No, hombre, sí que no se habla de un downgrade, pero hay que verlo. Hay joder, que verlo, pero es que no lo visteis. Sí, hombre, yo vi el GIF ese, pero el GIF ese parece PlayStation 2 o no. Sí, pero bueno, 2 no, 3 sí. Sí, no tiene, pero, no tiene iluminación ese, en ese escenario, no hay, no es existe. Es que ese GIF, yo creo que... No hablo del GIF. Sí que hay iluminación. No hablo del GIF. El GIF se nota que no hablo está, del, que no está bien. Hablo del vídeo del que salió el GIF. ¿De dónde salió ese GIF, para empezar? ¿De dónde salió? De un vídeo que puedes ver en YouTube cuando quieras. Es el oficial de Watch Dogs. Claro. Para que os hagáis una idea, eso es... Es que esa es la coña. Se trata de un... El GIF del que hablamos es de una escena en la que se ve un coche. O sea, tú como jugador conduces un coche y vas por un puente. Y es un GIF de nada, de unos segundos. Pero es que es en el GIF. El caso es que ese GIF es una comparativa de lo que se vio en el E3 y lo que luego se vio, claro. Lo que se vio actualmente. Y se ve que la versión actual parece que ha sufrido un downgrade bastante alto. A ver, ya en la última, el vídeo anterior a este que habían puesto. Creo que también era versión PlayStation 4 y había downgrade, pero era un downgrade aceptable porque lo que mostraron en el E3 de 2012 era algo inalcanzable para las videoconsolas, según mi punto de vista. Ahora, era un juego muy digno, no solo eso, era un juego que se seguía viendo muy bien, pero es que lo de ahora es una cosa que yo no me entra a la cabeza, no lo entiendo, no entiendo ese... No lo sé, no lo entiendo. Ojo, yo con el vídeo este que veo, bueno, siempre te puedes sacar el... ¿Sabes? La idea de... Bueno, está en una fase probablemente muy temprana y tal. Me parece muy raro también que hayan sacado esas imágenes en un vídeo que va a ser un vídeo promocional, porque no sacas algo así. O sea, no es casualidad. Las imágenes que escoges no son casualidad. ¿Siempre las has escogido antes o...? Como no sea una broma de Ubi. Y el otro punto es el hecho de saber con certeza si esto pertenece a alguna de las consolas. O sea, se ha dicho... ¿A qué plataforma pertenece? Se ha dicho que es PlayStation 4. Es lo que se ha dicho, no sé. ¿Quién lo ha dicho eso? Ese es el tema. Hombre, yo lo leí en una noticia de una web, claro, que se supone que era fuente oficial. Ah, no, espera. Era un tuit de PlayStation Dinamarca. Le preguntaron qué plataforma era, PlayStation 3 o PlayStation 4. PlayStation Dinamarca. Y, bueno, joder, es una fuente oficial. Y respondió PlayStation 4 y una cara sonriente. A ver, yo no te digo que en PS4 se vaya a ver exactamente igual que en L3 y que tal. No, que eso pero es imposible. Me parece muy raro, Oscar. Pero o sea, es que esto... Es un versión de Xbox, tío, de PlayStation 3. Que es malo para PlayStation 3 incluso. Yo te digo que no. Es que es malo. Estoy con Víctor, me parece raro que para empezar... permitan que eso se vea de forma oficial en un tráiler. Y segundo, tío, que decir que eso es la versión de PS4 es que es mear al aire, vaya. Joder. Bueno, yo no sé lo que ha pasado ahí, la verdad. Con respecto a la entrevista esta que comentaba, que explicaban las razones de lo de Wii U, también explicaba las razones del retraso del juego. Y a mí me pareció... O sea, me pareció muy respetable lo que decía el jefe de diseño del juego, que es simplemente que cuando llegó se acercaba la fecha, el juego estaba prácticamente acabado. Pero vieron que algunas mecánicas pues no funcionaban. O sea, que había cosas... Pues eso, en el E3 la impresión que le dio al público es que... Ah, es que puedes controlar todo y puedes hacer muchas cosas. Y que cuando llegó la fecha, pues no daba esa impresión. O sea, podía causar una decepción. Entonces pidieron... Y esto fue lo tremendo, porque el tío comentaba que lo pidió, se lo pidió directamente a Guillemot que les financiaran 6 meses más. Que en 6 meses podían tener algo mejor y tal, y el tío confió en ellos y dio la cara por ellos en la junta de accionistas. Entonces, a mí me parece respetable, ¿eh? Cómo lo explica el tío y tal, parecen palabras sinceras, vamos. ¿Sabes lo que te digo yo? ¿Sabes cuál es la causa indirecta de ese retraso? GTA 5, clarísimamente, vaya, clarísimamente. Porque el agravio comparativo iba a ser tremendo. Tremendo. Y Ubisoft se la juega con este Watch Dogs, ¿eh? Hombre, tú piensas que 6 meses más de desarrollo es muchísima mucho, pasta, es ¿eh? Mucho, claro, es que es demasiado tiempo también, ¿eh? 6 meses de desarrollo, mucho tendrían que perfeccionar, ¿eh? Hombre, en 6 meses de desarrollo, teniendo el juego... Ya prácticamente hecho, según ellos. Sí, prácticamente hecho... Te da para pulir muchas cosas. No es poco tiempo. Es que el GTA 5 se ve mejor que ese supuesto video de PlayStation 4, pero, si no, pero digo, con Oscar. Muchísima diferencia. No, pero es que es cierto, ¿eh? Y ya te digo, Oscar, yo me cuesta mucho creer que sea o de las nuevas consolas o de PC o de lo que sea, pero este vídeo. A ver, vale. A lo mejor el de PlayStation Dinamarca se equivocó o lo que sea. Es fuente oficial, repito. Pero aún siendo para PlayStation 3, sería una mierda, igual. Y ojo, porque podéis ver el vídeo, si queréis, en complejoanda.forex.net, en la sección noticias, porque está, bueno, está arriba, que acaba de ser posteada, básicamente, esta noticia. Tenéis ahí el famoso GIF, ¿no?, en el que se muestra esa comparativa entre el vídeo de antes y el vídeo de ahora, y también el vídeo que se ha anunciado, el que se acaba de lanzar hace poco. Así que bueno, habrá que esperar, David, a ver si esos 6 meses han merecido o no la pena. Ya veremos. Hablaremos de ello en el complejo Lambda. Bueno, y con respecto al tema de la encuesta, tenemos declaraciones del creador de South Park sobre el tema de la censura, sobre qué les ha parecido a ellos. Es Matt Stone, que es co-creador de la serie de televisión South Park. Ya sabéis que son dos personas las que dirigen la serie y que han participado activamente en el videojuego, y de hecho es algo que se nota. Bueno, pues ha dado su opinión en una entrevista para el portal The Guardian sobre la censura que, como explicábamos antes, ha sufrido el juego en Europa. No tenemos claro si es que esta censura solo es en Austria y en Alemania o es en las versiones de consola de toda Europa, pero sí que ha sufrido por este tema. Y dijo lo siguiente: da la sensación de doble rasero, un poco. No estábamos dispuestos a cambiar el contenido, pero tampoco es algo que estropee el juego. Son más o menos 40 segundos del total del juego, como comentaba antes Oscar. Mientras nos dejasen hacer un chiste del hecho de que nos habían hecho eliminar esas escenas, todo estaba bien. Hay cosas con las que la gente se siente más incómoda en el mundo interactivo, desde luego. Pero dicho eso, todo lo que estaba, todo lo que pasaba en el juego lo podíamos haber mostrado en televisión fácilmente, es lo que comenta. Y dice que especialmente ahora, en este momento. Un momento en el que a lo mejor tienen menos impedimentos para mostrar lo que quieren en televisión. Así que, para que os hagáis una idea, hombre, cuando se habla de South Park, siempre son escenas fuertes. Escenas fuertes que son políticamente incorrectas en cualquier formato. En televisión, pues ya hay una costumbre, y de hecho, es que es su, digamos, es la seña de identidad de la marca. Parece que en los videojuegos, pues este tema de las cosas políticamente incorrectas es todavía peor. O sea, la gente se lo toma peor por verlo en un videojuego, cuando realmente es que lo vas a ver en la serie, y en la serie verás cosas peores, sí, incluso. Peores. Y bueno, eso, ¿no? O sea, a mí me parece una estupidez lo de la censura, excepto en el caso de Alemania, que es comprensible, tienen... ¿Por qué? Es comprensible el tema de las esvásticas. En Alemania está prohibido cualquier tipo de... simbología nazi. Sí, mostrar... Ya sea pintándolo tú mismo en la calle o haciendo un libro que tenga esa simbología, o un juego, una película, cualquier cosa está prohibido en Alemania. Yo decía que creo que el tema de la censura muchas veces se tiene como referencia al mercado americano. Daros cuenta que si un juego recibía la calificación de Adults Only, creo que era así el código de calificación, no se podía comercializar en consolas. Eso fue lo que pasó en su día con Manhunt, por ejemplo. Si recibe esa calificación, no se puede publicar en consolas porque no te permite ni Microsoft ni Sony. Entonces, el tema de la censura a veces está muy influenciado por eso, de ojo, a ver qué calificación nos da, porque si nos pasamos un poco es posible que nos la juguemos, ¿no? Y aparte yo estoy de acuerdo con este hombre, o sea, los videojuegos a día de hoy, por desgracia, no reciben el mismo trato en televisión, que la televisión, o sea, es decir, hay ciertos temas que son tabús, que no se pueden tocar, y por ejemplo, el tema del sexo en los videojuegos está en pañales, es decir, a día de hoy muestras una teta y a todo el mundo se echa manos a la cabeza, ¿no? Y me parece una actitud muy mojigata, desde luego. Supongo que tendrá algo que ver en que el videojuego lo controlas tú y tú, sí, tú te mueves en el ambiente ese, casi, no sé, claro, pero sigue siendo una tontería. O sea, yo no sé si ya he visto alguna, llevo unas cuantas horas del juego, pero yo creo que son cutscenes. No son partes jugables. Pero a mí me resulta mucho más extraño el tema de que en Estados Unidos no se haya censurado nada, sin embargo aquí en Europa sí. Bueno, porque en Estados Unidos yo creo que la serie ya está más que asentada. Pero normalmente son ellos los que hacen recorte, sí. Incluso en títulos de videojuegos. Pero eso, para South Park en Estados Unidos es casi religión, pienso yo. Ya lo está tratando de otra forma. Claro. Es lo que dice Jorge, es una serie que ya está tan aceptada y tan asimilada que el videojuego es un episodio más, parece. Entonces, es que, y comentando un poco sobre videojuegos, sin extendernos demasiado porque hablaremos algún día de él en el programa. Joder, está de puta madre, o sea, de verdad. Yo llevo 11 horas de juego. Si os gusta la serie de televisión, si la seguís, os va a encantar este juego, sí. Porque está lleno de referencias, por todas partes referencias a capítulos concretos, objetos que aparecen en ciertos capítulos o cosas que pasan. Y sobre todo el buen guión que tiene, porque es un guión que, bueno, que lo han hecho los creadores de la serie. Y sin duda no tiene nada que envidiar a cualquier episodio de la serie de televisión. O sea, está muy bien, muy bien. Yo me he llevado una... No sorpresa, porque me esperaba eso, pero me están dando lo que esperaba y más todavía. Así es que Obsidian se está saliendo con sus... Sí, sí, juegos, además... Mire, una cosa que tiene Obsidian, que siempre que sacan un juego a la venta, siempre nos quejamos, es que los bugs, es que tal... De momento ni uno solo, ¿eh? En 11 horas de juego, ni un solo bug. Sí, con sí, este sí. Juego. Y el trabajo, ya os digo, un trabajo muy bien hecho, porque... Sí, sí. Es un juego, macho, que se fija en la serie, ¿eh? Se fija en todas las cosas que vas a hacer... En todo lo que haces y tal. Y además tiene en cuenta muchísimas referencias de la serie, de mundo de los videojuegos también. Y te putea como jugador, o sea. Sí, te putea. Cosas así. Rompe la cuarta pared a veces. Sí, sí, sí, a veces. Pero el tema es que los que hayáis visto la serie entera de South Park, incluyendo los últimos capítulos, porque además se ve bastante de los últimos capítulos también y eso, lo vais a disfrutar un montón porque es continuo guiño a lo que es la trama de la serie en sí, ¿no? Ya lo analizaremos aquí en el Complejo Aranda y ya hablaremos en profundidad de este asunto. Y ahora vamos a hablar de Metal Gear. Hacía mucho que no hablábamos de esto. Está. Ya es casi muy raro en nosotros que no hablemos de esto más a menudo. Bueno, vamos a hablar de Phantom Pain, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Que según Hideo Kojima será 200 veces más grande que Ground Zeroes. Algo que no es difícil sabiendo la duración que tiene la trama de Ground Zeroes. Pero que, hombre, son unas declaraciones un poco para que la gente se tranquilice. Ya, pero es que eso tampoco deja muy buen lugar a Ground Zeroes. Hombre, también. Bueno, en estas declaraciones Hideo Kojima explica por qué decidieron sacar este episodio aparte. Cuáles eran sus razones personales. Aunque... Sabiendo de dónde vienen las declaraciones, pues podemos pillarlas con pinzas, ¿no? Pero bueno, estas declaraciones las hizo en una rueda de prensa en Japón, a la que asistieron medios japoneses y medios americanos, y dijo lo siguiente: sabía que no podíamos tener un juego de este tamaño para la fecha de lanzamiento, refiriéndose como fecha de lanzamiento a la consola de PlayStation 4 en Japón, que salió a finales de febrero, finales mediados. Bueno, pues dijo eso, que sabían que no podían tener el juego para esa fecha de lanzamiento y no tenemos desarrollados en Japón disponibles para ese lanzamiento. En ese momento Ground Zeroes estaba casi finalizado y muchos fans han pedido un Metal Gear, así que tomé esa decisión de sacar ese Ground Zeroes antes del otro, en lugar de sacarlos los dos juntos acoplados, ¿no? Kojima también ha mostrado su preocupación por la pérdida de interés del público por los juegos de alto presupuesto. Un tema que a mí personalmente me afecta porque sí que me pasa últimamente que los juegos de alto presupuesto no me llaman tanto. Y él dijo lo siguiente con este tema. Mucha gente está perdiendo el interés en los juegos de gama alta. Principalmente están interesados en juegos para móviles, juegos sociales, etc. Y con una nueva generación que está empezando, yo quería mostrar a la gente que todo esto seguía siendo muy divertido, que es algo que todavía vale la pena jugar. En parte, esto es lo que hizo que me decidiera para dar un paso adelante y lanzar este Ground Zeroes. O sea, digamos que esas son sus razones, ¿no? Las razones que él explica. Mira, honestamente, yo tengo también historias judeo-masónicas del Mossad. Y Ground Zeroes ha salido básicamente porque Phantom Pain me ha tardado mucho tiempo en salir. Y lo que yo lo que no quiero es que la gente igual pierda un poco el interés por esa Metal Gear, lo cual es imposible al menos por mi parte. Pero quiero darnos una pequeña ración para que siga el interés ahí. Yo, sinceramente, me da la sensación de que esto de separar Ground Zeroes de Phantom Pain ha sido una ida de olla de última hora. Pero es que de no verdad, es una teoría tuya, ¿eh? Es que está confirmado por Kojima, que lo ha, además en una entrevista reciente. No, pero es lo que acabo de comentar, claro, joder. Pero es que es eso, era eso. Inicialmente decían que no, eso es imposible, pero no sé qué. Él dijo que, según esta entrevista, las razones es que acaba de salir la consola y no había juegos para la consola de Konami y dijo, coño, pues voy a... Sacamos esto, adelantamos esto, lo desligamos del juego original y así pues ya tenemos entonces, un juego. Entonces tampoco ese es el motivo. Está. Vale, sí, es el motivo. Es una verdad media. El tema dice que tenían. Joder, que salen nuevas consolas. Tenía Ground Zeroes terminado por ese en esa época. Claro. Vale, salen nuevas consolas y tenemos que sacarlo al juego. Claro. Es normal, no, o sea, yo creo que más es, que nada es algo, es algo de no darle a la gente a Metal Gear porque pero el desarrollo se alarga, pero aprovechando que sale consolas. La PlayStation Ojo. 4 en Japón en estas fechas. Claro. Vale, una pero, cosa, pero no, vale, vale. No es darle a gente algo así, es básicamente que a lo mejor en el desarrollo llevan la hostia de años, claro. Y entonces Konami les dice, tío, sacadlo porque hay que sacar pasta de aquí, claro, porque joder. Esto no puede ser un fracaso sin fondo. Y aún así es una jugada interesante porque yo creo que este juego va a vender la hostia en las consolas nuevas porque la gente se pega por algo nuevo. O sea, no, es que eso, es, ahora eso no hay es nada cierto, claro. Y la gente se va a pegar por este juego. Efectivamente. Pero es que también va a vender mogollón en PlayStation 3. Pues yo te digo, mira, si no hubiese ni PS4 ni One, estos meses saldría igualmente. Yo creo que sí. No es para nuevas consolas, ¿eh? Yo no, creo no, que sí. Pero yo creo que también que es que se mezcla todo, se junta todo. No, hay varios factores, estoy de acuerdo. Que vamos. Konami no tiene nada para sacar con PlayStation 4 en Japón y que necesitan financiar el proyecto con algo. Y que también que la gente quiere, quiere Metal Gear. Y bueno, en esta entrevista también le preguntaron los de la gente de PC Gamer si el juego saldría en PC. Es una pregunta que muchos fans se formulaban. Y él dijo lo siguiente. El PC es mi plataforma original. Al principio yo creaba juegos de PC. Hace bastante tiempo que no deseo depender de las plataformas para sacar mis juegos. Por lo que si la gente lo quiere... Aunque ahora mismo no puedo dar un anuncio oficial, es algo que definitivamente me encantaría hacer. Mira, Jorge, a mí, como pecero, me jode que diga que él empezó trabajando en PC. Lo cual es pero cierto. Es verdad. MSX pero tal, sí. ¿No? Entonces, ¿por qué no sacó Metal Gear Solid 2? Lo sacaron en PC de otra compañía, sí, vale. Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid HD Collection, ¿dónde está en PC? Pero yo creo que las exclusivas. A ver, pero el PlayStation... uno, aunque a lo mejor no fuera decisión de él, el 1 y el 2 salieron en PC. Vale, el 1 y el 2. Bueno, nos falta el 3. Metal Gear nos Solid, falta obviamente. Peace Walker, HD Collection. Coño, he seguido un montón de Metal Gears, tío. No me digas ahora que quería sacarlo en PC. No me jodas, hostia. De todos modos, bueno, lo que se comenta es lo que pasa con muchos juegos. Pasó con Dark Souls. Dijeron, hombre, si a la gente le interesa, lo sacamos en PC. ¿Pero qué pregunta y la gente esa? Y la gente hizo piña para... ¿Pero qué pregunta es esa, Jorge? Eso es una gilipollez. Es una gilipollez porque, joder, está claro que a la gente le interesa. Claro que coño. Le interesa, tío. Le interesa cualquier lo, juego. Lo curioso es que PC, David iba a decir, ¿qué está contando este tío si Metal Gear salió en... no salió en PC? Y ahí pensó, No, sí salió. A ver... El 2, dice, bueno, sí salió. Los dos primeros. Y después iba a decir, ya te quedó el 3 y el 4 bueno, y el resto. Es que es eso, Oscar. Joder, y aparte, Metal Gear Solid 2, la Subsistence, no la hizo el equipo de Kojima, lo hizo un tercer estudio, ¿eh? Y ya se notó ya, bastante hombre. Resultado. No me jodas, pero tío, es me digas que él ahí ya estaba trabajando en Snake Eater. Bueno, Oscar, macho, bueno. Es que eso no me vale eso. ¿Y Ground Zeroes por qué no se ha ido ya en PC? Pues a lo mejor es una decisión de... Aunque él ahora tiene mucho más peso en Konami que cuando salieron esos juegos, Ahora ya casi es el jefe. Mira, pero a ver, Oscar, hombre, mira, Oscar, si Kojima es una cuestión de mercado, Metal Gear Confirus en Dreamcast le deja. A ver, es Kojima. Al PC muchas veces le pasa lo que le está pasando, yo qué sé. Por ejemplo, ahora a Wii U es una cuestión de mercado, de priorizar el lanzamiento en plataformas donde saben que va a vender un mogollón. Ahí en PC no vende. Ahora muchísimo menos que. Bueno, tío, mira, si sacas Metal Gear Confirus en Steam. Y vamos, yo me bajo las bragas. Tú, joder, porque no, tú pero, sí. Yo y bastante más. Pero sí. Mira, una saga tan pecera como fue Call of Duty vende una ínfima parte pero de lo que venden en consolas. Y no solo eso, sino todo. Pero te voy a decir una cosa con respecto a las ventas de PC. Hoy en día, las ventas que se contabilizan en PC, ahora mismo, los grandes estudios, todo esto, las contabilizan solo de la venta física, No contabilizan el digital. O sea, ¿sabe Dios lo que se vende en Steam? Y lo saben ellos y no, los demás a ver, no tienen su puta ¿lo sabe idea. Dios o no lo sabe? Eso, porque esos son datos que podría manejar Valve, Únicamente Valve. Que saque Valve los datos y que no los enseñe. Joder, ¿por qué no salió GTA V en PC? ¿Por qué no salen tantos juegos tan grandes en PC? Pues porque a veces tienen que priorizar en las plataformas. Y yo supongo que... Ahora, yo supongo que aquí pasa algo así. Ahora, yo apuesto también por una Complete Edition con Growth Heroes para PC. Bueno, pues pero, vamos. Pero en ese caso, tío, vale, habrán dejado de pasar el momentum de sacar Metal Gear cuando hay que sacarlo. Priorizar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa priorización, pero vale. Yo creo que este juego va a salir en PC. De hecho, estoy casi seguro, porque... Y ya no por el tema de Kojima, sino por tema Konami. Porque Konami... Ahí me da la impresión de que con Castlevania, con la primera parte, han arriesgado para ver si... Oye, lo sacamos en PC, tal. Y mira lo que tardaron en sacarlo. Y el juego en PC ha tenido cierto éxito. Y ahora están sacando el 2 directamente a PC. Y sacaron Metal Gear Solid Revenge. Exacto. Yo lo que creo es que la tendencia de Konami es a sacar también los juegos en PC. Igual que hace Sega, Sony, etc. El Rising también tardó, no sé si un año, pero tardó muchos meses. Ya, pero es que, Oscar, lo que dices tú tienes razón. Pero es que últimamente la tendencia es sacar también en PC. Y coño, hay compañías como Capcom que ya lo están haciendo. Sí, pero Capcom, o sea, por ejemplo, es una compañía, compañía enorme. Igual que si me dices Konami que también, tío. Bueno, Konami pero está muy venida es el mismo, menos. Es el mismo caso. Capcom empezó sacando un par de juegos a ver qué tal funcionaba. De hecho, Capcom empezó también con versiones de PC muy tardías. Y muy chusteras. Y muy chusteras. Pero es que eso ya cambió. Te estamos hablando de hace muchos años. Vale, ya, pero ese es el caso concreto de Capcom. Konami, ¿cuánto tiempo lleva Konami haciendo multiplataformas contando PC? Pero, a ver, si no te estoy hablando de Konami, te hablo de Kojima. Te vuelvo a decir, si Kojima quiere lanzar Ground Zeroes en PC, Konami le da luz verde. Porque es Kojima. Que seguro, joder. Entonces, que no me venga Kojima, a decir con esta milonga, joder. Bueno, eso es otro tema. Eso es el tema de que ahora Kojima está soltando la bomba de humo. Está quedando bien con todo Dios. Ah, pecero, claro. Es que yo soy pecero. No me jodas, tío. Es que es así, Oscar. A mí eso me molesta, coño. No digas nada y ya está. Punto. Pero no me digas que es que la PC es mi plataforma. Pues tío, demuéstralo, joder. Serían en un pasado lejano. Pues ya, macho, pero es que la HD Collection prometida para PC yo no la he visto ya aún. Y no va a salir, lógicamente. A mí que no yo me toque esa, los... Hombre, no sí, sé, he igual le da le da la embolia cerebral y la sacan pues esto directamente. Si, yo creo que si sacan Ground Zeroes en PC, luego te vienen con todo lo demás. Si vende bien el 1, fijo. Sí. No, vale, yo no, Jorge, creo, yo no creo que saquen el Ground Zeroes en PC y luego se rajen con el Phantom Pain. Es que ya sería no, la claro, hostia claro. Digo, bueno, ojo, Phantom Pain, veremos a ver si sale de Xbox y Play 3, Veremos a ver. Veremos es mi porra personal, No va a salir en esas consolas. Bah, yo no creo que sí, si no te remontes, o sea, si sale en el año 2016, no sale para estas consolas, tío. No, pero creo que es 2015. Ya veremos. Mi porra es que no. Yo veo lo que dice David, Porque llega un momento en que esas consolas ya no van a estar en mercado. Hay que soltar lastre. Claro. O sea, vamos a ver. Hay muchas consolas vendidas de estas dos, eso está claro, ¿no? Pero mucho dinero en juego ahí. Pero la dinámica del avance en una generación y todo eso, incluso las propias grandes distribuidoras, Sony y Microsoft, lo que les interesa es que el juego salga directamente en las plataformas nuevas. Fijaros que yo ahora mismo creo, bueno, no es que creas, es que yo creo que le sale muchísimo más rentable sacar para la generación anterior juegos que para la nueva. Es decir, ya, pero es lo que dice Víctor, es decir, a Sony y Microsoft les interesa que One y PS4 despeguen. Si tienen detrás todo el día PS3, Xbox 360, tío, es un lastre. Claro, estas compañías siempre van a hacer para que se tire por lo nuevo, seguro, porque ellos quieren vender consolas, no solo juegos. No sé, ya o sea, el mercado ellos están vender las máquinas. Luego los juegos, si venden mucho, guay también, ¿no? Pero realmente el mercado de una de esas compañías es vender la máquina. Es con lo que ganan. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Esperando ahí un redoble mágico. Sí, quiero hacerlo bien, perdón. Darle énfasis. Quiero hacerlo bien. Esperad. Precioso. Bueno, Twitch TV retransmitirá L3 durante los próximos 3 años. Y es una noticia importante, es una noticia muy importante, porque esto trae novedades. Bueno, antes de nada quiero decir que tenía otra noticia para Noticia del Día, pero se la cedí a David porque es una noticia muy importante y a David le hacía ilusión decirla. Sin embargo, de todo lo que he comentado antes, yo considero que esta es la noticia más importante. ¿Por qué? Porque Twitch TV no es como los streams de mierda donde veíamos L3 estos años. Twitch TV es una plataforma que además ahora está extendida a todas partes, a las consolas también, a los teléfonos móviles, a todo. Y nos va a permitir ver L3, pero de una manera nunca vista, según sus directores. Según Jonathan Simpson Bint, que es uno de los peces gordos de la compañía, es un pez muy gordo. No sé si es gordo es un Jack Tretton. A lo mejor sí. Jack Tretton estaba gordo. Bueno, pues según ha comentado, harán la cobertura más completa que se haya visto de este evento. ¡Madre mía! No solo con las conferencias, como hemos visto hasta ahora, sino con contenidos adicionales, como entrevistas, que dice que sus entrevistas serán más originales que las que venía haciendo GameSpot y, bueno, todas estas... IGN, que la verdad es que es una mierda, macho. Sí. Luego comentan que habrá streaming de las salas de prensa, podremos ver momento lo que ocurre en las salas de prensa. Podremos ver los maletines que pasan por debajo de la mesa. Buah, tío, no voy a salir de casa en esos días. Y podremos ver noticias en directo. Es decir, va a ser no 24 horas, pero sí, digamos, una cobertura completa de todo el día E3 y donde vendrá todo. Tengo una pregunta. ¿Van a poner una cámara enfocando el stand de Batman a Candlelight? A lo mejor sí. No creo, pero a lo mejor sí. Y yo os comento, chicos, que... Molaba a lo mejor hacer como el año pasado, ¿no? Bueno, como... Sí, el año pasado ya. Sí, pero con cubatas y puros. Sí, algo así. No, quiero decir... Ahí, hacer una cobertura de tres también. ¿Te imaginas? A mí me gustó la experiencia. Twitch TV nos emite a nosotros y nosotros vemos la emisión. Exacto, de Twitch TV. Es un doble... Entonces va a ser... Es un doble... En plan muñecos rusas. Sí, porque además... Eso, en el Complejo Holanda... Los que nos escuchéis en directo o los que vierais en la cobertura en directo que hicimos en el anterior E3, pues lo hicimos por Twitch TV también. Y ojo, porque... A ver, yo no lo veo tan descabellado, ¿eh? Joder. Ponernos ahí un año más a darle caña. Y luego, con respecto a lo de Twitch, a mí me parece una noticia tremenda porque... Yo creo que con esto se van a eliminar los cortes absurdos y la bajada de calidad que daba muchas veces cuando veías el E3. Porque Twitch, no os lo toméis a coña, es una plataforma que está muy, muy bien optimizada y que tienen servidores muy potentes. Por ejemplo, en el juego este de lo que hablamos hace un par de semanas de Pokémon, Twitch Plays Pokémon, que era gente que jugaba en el chat de Twitch. Ahí se llegaron a conectar 100.000 personas. 100.000 personas y funcionar perfectamente el streaming. O sea... Que, vamos, se puede suponer que para una cobertura de L3 están preparados. Y aparte, los torneos oficiales de grandes juegos se ven por Twitch. O sea, que en ese sentido a mí me da muy buenas vibraciones. Y bueno, con respecto a Twitch, pero ya dejando el rollo de L3 de lado, ha habido una polémica esta semana. Una polémica que ha encendido las almenaras de la lucha de las consolas, que es que Microsoft pues ha hecho una presentación anunciando que Twitch pues eso, estaría en Xbox, como ya sabíamos, y ha mostrado cómo funcionaría. Pues parece ser que la resolución que soporta Xbox One con Twitch es superior a la de PlayStation 4. ¡Oh, madre mía! Entonces la gente ya está... Y gracias a la nube, ¿verdad? Ya se está peleando. ¡Oh, qué tremendo! No creo. Yo creo que gracias a la pasta de Microsoft. Me parece que gracias a la pasta de Microsoft. Tío, sí, porque estos son los servidores propios pero de Twitch. Pero yo me pregunto, ¿y la resolución de los juegos de Twitch? No, claro, de eso no hablan nunca. Ojo, no se jode, ojo, la resolución máxima que admite Xbox One en Twitch es 1280x770. Y la resolución máxima de Sony es, o sea, de PlayStation 4, es 960x540. O sea, eso Oye, es considerable. Es considerable. Aún así, yo digo, la mitad de los juegos que se streamean por Twitch no llegan a estas resoluciones, porque se streamea a baja resolución para que vaya rápido. Y también, por otro lado, también la mitad de los juegos que se streamean en Twitch no son de estos, de los géneros típicos. Hombre, de consola. Estrategia, los Dota, no, League of Legends y Pokémon ahora. Eso da igual, cada uno me tira lo que le da la gana. Ya, en no, caso, pero, quiero decir que realmente los que monetizan y ganan pasta son los jugadores de LOL y de Dota y todo eso, y StarCraft. El caso es que la gente, yo vi comentarios de esta noticia de la gente, y la gente decía, eso es por los 300.000 servidores que tiene Microsoft que en la nube, que hacen que... No, eso es porque Microsoft... pues optimizó mejor su máquina para la plataforma Twitch, porque los servidores de streaming son los propios de Twitch. O sea, no es rollo de Microsoft. Eso es gracias a DirectX 12. Son servidores de Twitch TV. Y como decía Jorge, a la pasta. Y a la pasta. Y Microsoft dijo, no, pero si ponemos más pasta, queremos que se vea un poco mejor en nuestra plataforma. Bueno, ya está, ¿no? Me parece una forma bastante cutre de compensar el déficit de resolución de sus putos videojuegos. Eso sí, pero que tienen que preocuparse. Pero sacaron el número en una pantalla claro, gigante. Claro, y... claro. Pero... hostia. David. Me fila ahí lo del E3, ¿eh? Sí, el E3 siempre mola, hostia. Me tiene buen rollo. Tú imagínate hacer... O sea, saqué una de las coberturas que hacíamos un previo incluso y cosas de esas, ¿no? Y tal. Como la Fórmula 1. O que hacíamos... O que a lo mejor había una conferencia y luego estábamos 2 horas más, ¿no? Esperando a la siguiente y tal. Aquí haciendo el Monger y poniendo a Kavinsky y todo eso. Menos Gaspar. Menos Gaspar. Gaspar se iba. Que Gaspar se rajaba. Pues... Imagínate que además podamos estar comentando la jugada de la rueda de prensa de no sé qué. Eso sería la caña, ¿no? Eso sería. Y comiendo mierdas. ¿Sabes lo que yo lamento? Que no pudiésemos vivir en su día en directo aquel empleado de Konami que estaba puesto de coca hasta las cejas. Ostras, macho, sí, eso era muy buen material para este programa, ¿eh? Sí. O el batería del Wii Music. No, porque tú no hablarías mal de él, que es de internet. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Dice... El E3 es una caja de sorpresas. Nos puede deparar más sorpresas como esta en próximos E3. Y mucha mierda también. Mira, yo, de todas maneras, yo pienso que como aún estamos asimilando las nuevas consolas, no creo que sea tampoco un E3 de muchas, no sé, muchas incidencias. Va a ser una mierda, como siempre. No sé. Yo creo que se anunciarán algunos juegos de estos First Party y tal. Siempre alguno, ¿no? Pero... En fin, aún falta un añito más para ver esas puede sorpresas. Puede ser. Tienes razón. Bueno, pues nada, vamos antes de terminar con este bloque, vamos a repasar nuestro foro, complejoanda.foros.net, porque la gente ha estado comentando durante estas noticias, Óscar. Sí, empiezo con ya lo propio del programa. Brutal Vomit pone la imagen que hablábamos antes de Dishonored 2, la imagen promocional. Efectivamente pone Coming 2016. Lo siento, David. Denis Lazul te da las gracias por la selección musical, Mega Man y todo eso. Y voy a cambiar de página, a ver. Vale, echantes un vistazo. Y se pregunta PHF Ceramic, ¿y quién ganó el sorteo del programa anterior? Víctor. No, el sorteo del programa anterior, recordad una cosa. En el podcast os comentamos, bueno, los que no hayáis escuchado no lo sabréis todavía, evidentemente. Pero la semana pasada comentábamos que este concurso de Bioshock Infinite iba a estar hasta el martes de la semana que viene. O sea... Hasta el martes, si no me equivoco, creo que es día 11. A ver, no sé qué... Bueno, pues el martes que viene cerraremos ese día 11, efectivamente. Día 11 de marzo cerraremos este sorteo, ¿no? Básicamente porque queríamos que la gente que escucha el podcast pueda tener la oportunidad de participar en él. Porque bueno, siempre hacemos sorteos en directo, pues oye, hay mucha gente que no puede estar aquí en directo, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, pues es... Yo entiendo que es una putada el tema horario y tal. Bueno, pues aprovecha también el post para poner el GIF de Watch Dogs y decir, por cierto, Ubisoft es especialista en hacer downgrades del E3. ¿Verdad? Le ha pasado con Far Cry 3. Hay que decir que lo de Far Cry 3, pues fue un downgrade, pero salió un juego a nivel técnico muy bueno. Sí, sí. Le pasó con Red Steel, que aquello parecía PlayStation 5. Y después salió como salió Red Steel. Y bueno, le pasó con tantos y tantos juegos. Bueno, política de Ubisoft. Brutal Vomit. Ser los mentirosos de mierda. Ya. ¿Qué política es esa? Es la política de mentir, que es la política que hacen todos los políticos, pues ellos se la aplican. Mejor hablamos de la CGI de Killzone 2, ¿eh? Bueno, eso no fue mentira, aquello fue una trola. Ya te digo, fue una que trola, solo nos acordamos de Killzone 2, pero a mí me impactó muchísimo más la demo técnica aquella de Motor Storm. Que no, aquello era demencial a niveles. Tío, lo de Killzone 2 yo creo que fue el caso más. Es que no recuerdas la de Motor Storm. Tío, lo de Killzone 2 hoy en día es jodido de hacer. Y tanto, eso no lo hace Play 4. Y la otra también. Y la otra también es imposible a día de hoy. Bueno, el tema: Brutal Vomit. Di tiempo para ver si alguien lo hacía, pero ya veo que nadie lo hace. Lo preguntaré yo. ¿Y Gaspar dónde está? No sé. Está la joda. Gaspar hoy tuvo un momento troll en su casa, ¿no? Y se quedó debatiendo sobre si venía a trolear o no. Entonces, pues bueno, le dijimos que no viniera. Está despedido realmente. Bueno, Dabuno pone aquí: lo de Downgrade es de esperar viniendo de Ubisoft, pero realmente no se sabe a qué plataforma pertenece la segunda parte del GIF. La primera parte es de la demo del E3 2012, donde el juego se ejecutaba en un PC que, por lo que supongo, utilizaba una GTX 680, muy por encima de la capacidad gráfica del procesador gráfico de PlayStation 4 y más aún del caso de Xbox One. Y la otra parte, realmente no sé si se sabe si pertenece a PS4, Xbox One, PS3 o 360, que realmente parece más acorde a la generación pasada que a esta. Es que yo voy a más, es lo que le decía antes a David, yo es que creo que ni a la generación pasada se parece. Y en fin. PHF Ceramic le replica y dice: pues si es de PlayStation 3, Xbox 360, es más lamentable el GIF de la versión de PlayStation 4. Bueno. Podéis ver los GIFs en complejoanda.forex.net, en nuestro post de programa de hoy, que lo han puesto para que podáis verlo. Siguen replicándose. Bueno, aquí hay otro mensaje, no tiene nada que ver. PHF Ceramic: problema de Twitch es la pasta y el llevar más tiempo desarrollando el programa. Además, creo que si emites a 720p en Twitch, tiene que pagar 8 euros al mes para poder hacerlo. No, suscribirte, creo. Pero de todos modos, claro, no sabemos todos los detalles de acuerdo con Microsoft. A lo mejor permiten ver esos vídeos a todo el mundo, quién sabe, ¿no? Bueno, eso habrá que ver. Sí, hasta aquí los temas forenses por ahora. Bueno, pues hasta ahí el foro y nos vamos con un pequeño instante musical y volvemos con Solz y no Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Bueno, pues vamos a seguir con el Complejo Anda. Estáis escuchando el programa de radio sobre videojuegos que podéis descargar también desde complejoanda.com, desde iTunes o desde iVoox. Y podéis también entrar en nuestro foro complejoanda.forex.net o pues estamos también en Facebook, en Steam, etcétera, etcétera. Vamos a ver a quién tenemos conectado en el chat en IRC Hispano, Complejo Anda todo junto. Está ahora mismo Anchoas, Batman, Belmont, Vengo del futuro. Bueno, más me ha robado el coraz. El, sí, debe ser que no le cabía. Dapuno, Denis el Azul Returns, Dogo Argento, Full Metal Pony, Gaspar Kong Troll, Troll Pical Freeze, Hot Roader, McMurray, Mime, Sub-Zero Wins, recuérdenlo. Pues sí, pero en la figura gana Scorpion, ¿eh? La figura que vendieron con claramente el, y aparece uneando los Scorpion, sí. Tenemos conectado también a Super Deimos, a Toraz y a Urdangarín. Saco el platino de Tiff. Sacó el platino de Tiff. No, Tiff era para aficionados. Muy fácil para él. Señor David, momento más soldable de día, sol y no sol. Hoy traigo una cosa extrema. Traigo el peor sol de la historia del programa. Y el mejor ¿el sol? Sí. ¿Seguro? Seguro. Entonces, sin duda alguna. Es un no sol. Un no sol, claro. El peor, y traigo también el no mejor de la historia del programa. Y seguramente el mejor, mejor de la peor historia presente, pasada y futura. O sea, que podemos decir que es un sol y un no sol. Llevado a la máxima potencia. A la máxima, o sea, potencia. Jamás podréis ver un sol sin sol. Lo siento. A partir de ahora el programa va cuesta abajo. Uno es un sol con visera y el otro es un sol cuyos padres murieron. Haz más spoilers. Bueno, empezamos con el no sol. En este caso tengo que leer un no sol que nos ha mandado de PHF Ceramic y por fin lo leo. Este es el no sol normal, ¿eh? No es tan grave como el otro, pero bueno, vamos a. Yo quiero ir que, no sé, quiero ir preparando un poquillo, que la cosa sea suave y que nos dé un ataque. Bien, vamos allá. Es un mail un poco largo, así que voy a intentar leerlo rápido. Es posible que falle, aparte tengo que usar gafas ahora, es una mala noticia que os doy. Y que no nos importa. Astigmatismo, sí. Sigue con la noticia. Y, en fin, os voy a leer. Es una noticia sobre Rayman, que como sabéis ha sido lanzado para One y para PS4. Supongo que hay gente que no lo sabe porque no se ha promocionado una mierda, pero sí. Rayman Legends salió para PS4 y One. Entonces, de HP Ceramic nos dice: buenos días, Bono. Buenos días. Soy PHF Ceramic y esta semana te quería traer lo que a mi juicio es un no sol, pero que ninguno va a tener la misma opinión que yo. Bueno, yo tengo la misma opinión que tú. El motivo de esta discrepancia es que no se trata de un juego en sí, se trata de una versión no sold, de un juego que es claramente un sold como juego. Incluso Sotis, me estoy refiriendo a las versiones de PS4 y One de Rayman Legends. Después de este momento de gritos, insultos y mención a familiares, niños muertos, me dispongo a explicar los motivos por los que llego a esta conclusión. Generalmente estas versiones transgeneracionales siempre han tratado de vender e incorporar una gran serie de mejoras gráficas y novedades que no eran posibles en la anterior generación y justifican el hecho de adquirirlas, como el último Tomb Raider, por ejemplo. El problema es que en este caso la mejora gráfica es inexistente, porque las versiones de PS3, 360 y Wii U... Ah, el juego sale en Wii U, es verdad. Ya corre a 1080p nativos y 60 frames por segundo sólidos. Los chicos de Digital Foundry han publicado unos vídeos comparándolos entre las versiones de PS4, One y Wii U y se ven igual. Como mucho hay una pequeña mejora en los tiempos de carga respecto a las versiones de PS3 y 360. Con el tema sistema gráfico haya descartado está el hecho de que las nuevas versiones tengan alguna novedad que incite a su compra. Pues lamentablemente parece que no, que hay pocas. Vamos a centrarnos en la versión de PS4, que parece que es la que más mejoras trae. Dicha versión incluirá como novedades un modo foto, que puede ser interesante, pero que es algo casi anecdótico. Tres nuevos personajes, que en el fondo son solo unos simples skins más, ya que los personajes se comportan igual. Y el poder rascar los tickets con el touchpad del DualShock 4. ¿Cómo demonios hemos podido vivir sin eso antes? Personalmente creo que las novedades son flojas, por no decir paupérrimas. Y si ya nos fallan las mejoras gráficas y las novedades, nos queda el hecho de que esta versión tenga el mismo precio. Pues bien, aquí también fallan. Las versiones, aún saliendo un precio oficial reducido de 40 euros, son más caras que las versiones actuales, cuyo precio oficial es de 30 euros. Haciendo que en este criterio también lo pierda. Bien es cierto que se puede encontrar a mejor precio, he visto a 33 euros, las versiones de PS4 igual en Amazon, pero es que las otras versiones también están, lógicamente, a menor precio. Hay una especie de equivalencia, ¿no? Por lo tanto, si las versiones de Rayman Legends de PS4 y One no mejoran los gráficos, no traen mejoras significativas y son más caras, creo que es un claro no sold. Bueno, yo lo dejo ahí porque es bastante largo, pero bueno, creo que el mensaje está claro, ¿no? Yo, sinceramente, estoy 100% de acuerdo. Es más, yo me pregunto, ¿para qué coño lanzan Rayman Legends en PS4 y One? Porque no es un juego en el cual se pueda mejorar gráficamente en absoluto, vaya. Hombre, podrían lanzarlo de manera digital a un precio reducido. Exactamente, bien. Es buena idea, pero lanzarlo en físico, más un juego que, la verdad, por desgracia, no ha vendido bien. Para mí eso es una decepción muy grande. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido lanzarlo en One y PS4, que en fin. Es que es más, yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que ha salido para estas consolas. O sea, no, la promoción no ha sido mínima. Yo no lo sabía. Mínima, es una lástima. Así que este es el nosol de la afición que me ha mandado. Por supuesto, sabéis, volman@complejolanda.com, podéis mandar lo que queráis relacionado con videojuegos, por supuesto, y yo estaré encantado de no publicarlo. Bueno, seguimos ahora con nosol con visera. Con visera. Sí. ¿Pero es no o sí? No. Es un no-sol asqueroso, lamentable. Comenta. Además, es una decepción para mí, para este equipo de psicólogos del Complejo Holanda. Hemos intentado que una persona se reformara, que intentase caer en la cuenta de que está cometiendo un error y aún así el hijo puta no hizo ni puto caso. Sí, que es verdad que es el peor no-sol. Y es que, amigos, nuestro compañero Oscar, que está hoy aquí, se ha comprado el abullo. Y eso es un no sol. Es un no sol asqueroso y lamentable. O sea, todas las horas que hemos invertido en convencerte. Lo que hemos estado hablando. Los programas que hemos. La gente se ha solidarizado. Es decir, hemos montado un Kickstarter. Y había mucha gente que estaba a mi favor, joder. ¿Y porque es como la drogadicción, ¿no? Exactamente. Y acaba. Pues eso, reincidiendo. Reincidiendo, eso. ¿Por qué hemos hecho un especial sobre la Play 4 y hemos hecho programas hablando casi todo el rato de Steam? Era todo para convencerte, ¿no? Yo me pregunto, David, ¿por qué eres tan jodidamente bipolar? Yo no soy bipolar, ¿por qué soy bipolar? Que va, vete a la mierda. A mí no me gustaba. Pues la verdad es que estoy muy contento. Ya me acabo Zombie U, que es la hostia del juego. Ah, ¿y cuántos juegos tienes? ¿Y cuál más? Tengo Assassin's Creed 3. ¡Ah, vaya! Ese juego exclusivo de Wii U, claro. Joder, a ver... 5 euros. ¿Y qué más hay por ahí de Wii U? No tengo nada más. Vale, muy bien, disfrútala. Disfrútala. Es posible que no compres algo más en años. Pero bueno. Mañana me voy a comprar el Black Ops 2. Bueno, vale, disfrútalo también. Y de Darksiders 2. Oscar, tío, la gente. Hemos montado un Kickstarter de esos. Yo me he quedado todo el dinero, pero la gente quiso pagarte el tratamiento. Quiso pagarte una consola nueva, pero Oscar no se ha sometido. Ha decidido caer en la perdición nuevamente. Es que esto es una decepción brutal, tío. O sea, es como este tío que ha dejado de ver durante meses y de repente un amigo cabrón le da a probar una gota. Se acaba, se jodió, se ha perdido. Se ha perdido todo, tío. Pero precisamente que seas tú el que me diga esto, que se compra toda la mierda que encuentres y la compra. Claro, porque solo sale mierda, tendré que comprar mierda. No me refiero a la Wii U, me refiero a todo en general. Tú, la mínima mierda que te guste, vas y te la compras. ¿Qué mierda compro yo? No sé, te hizo falta. Pues ya entras en la fase de esta de que la psicología marca como autorrechazo. Ay, sí, es la ira. Algún día llegará la fase en la cual reconozcas tu error. Y ese día no te ayudaré. Puto bipolar, que me critique Gaspar lo entiendo, pero que me critiques tú. Gaspar no está aquí, tengo un poco de respeto. Bueno, no se lo tengas, tienes razón. Es un no sol monstruoso. Asqueroso y de mierda. Monstruoso. Pero ahora vamos a pasar al sol definitivo, ese sol que yo creo que todo el mundo estaba esperando y que efectivamente está siendo cierto. Esta será vuestra única advertencia. Abandonad la ciudad. O haré realidad vuestros mayores miedos. Pues sí, amigos. Rocksteady ha confirmado Batman Arkham Knight. Un juego que... Joder, yo la verdad es que no me lo esperaba, porque es cierto que salió Arkham Origins, juego que me parece excepcional, pero no esperaba tan pronto un nuevo Arkham. Sabía que Rocksteady estaba haciendo algo. Tenía mis dudas si sobre iba a ser un nuevo Batman, porque, en fin, habían insinuado en el pasado que están haciendo otras cosas. Están jugando al despiste, claramente. Pero ya cuando vi esto, que más fue de forma inesperada y sorpresiva, me lo dijo un amigo, yo dije, hostias, y cuando ya vi esta CGI, pues ya caí rendido a sus pies. Pero hay otros interesantes sobre este Arkham Knight, y uno tiene que ver con el propio sobrenombre del título. Y es que hoy ha confirmado una fuente oficial que el editor de DC Comics está creando en exclusiva un nuevo villano para este juego. Un nuevo villano que a partir de ahora... pasará a formar parte de la leyenda de Batman, ¿no? Que es precisamente Arkham Knight, ¿verdad, Oscar? Verdad. Y que aparte se mostró una silueta. Joder, es un Batman. Tiene sin similitudes capa. Con Azrael. Supongo también que... con Deathstroke, aunque cambia la máscara. Lo digo sí. Porque va. Sí. Va acorazado. Pero tiene pinta de Batman este que se ha mostrado. Yo creo que es una especie de antagonista de Batman. Un tío que se obsesiona con Batman, sí, y quiere imitarlo. Lo que le comentaba yo antes a David. Es un Batman oscuro. Un Batman que va en vez del lado del bien, el lado del mal. Y un imitador, vaya. Es la palabra que usé antes. Desde luego, qué guay son los juegos de Batman y qué tróspidos están siendo los cómics. Exactamente. Más cosas. Exclusivo para nueva generación de consolas y PC. Aquí ya Rocksteady lo ha tenido claro, ¿no? Queremos hacer un juego en el cual, cuando un diseñador nos venga a preguntar, oye, ¿podemos meter esto? Sí. Ya no es no. Sí, podéis hacerlo. Si hubiese versión para Wii U, diría no, diría coño. ¿Vale? Pero tú te la comprarías igual. Sí. Sí, sí, sí. El Batmóvil dicen que va a ser la leche. El Batmóvil va a ser la principal seña de identidad de este juego. Cosa que, coño, yo al fin meto en el Batmóvil. El elemento yo creo que más icónico de Batman. Y en los anteriores juegos hacía cameos, no parecía apenas, ¿no? Al fin lo meten y al parecer, según ellos, este Batmóvil apenas entraría en una Xbox 360. O sea que es un Batmóvil de la hostia, vaya. A mí me parece el Batmóvil una imitación cutre de las pelis de Nolan. Es decir, vale, tiene un aspecto... A ver, bien. Déjame... ¿Y las pelis de Nolan en qué están basadas, macho? No seas tan... Hombre, el Batmóvil de Nolan es muy diferente a cualquier otro Batmóvil que haya existido antes en el universo de Batman. Y eso no lo puedes negar. No digo que no. Y este Batmóvil es un Batmóvil robusto, pero sí, mucho más pequeño. Vale. El tema del Batmóvil, que al fin aparece. Y bueno, y en general, todas estas mejoras gráficas que ya se mostró una serie de imágenes. Dad dice que son imágenes promocionales, supongo que sí. Pero nos dan un aspecto bastante, yo creo que fidedigno de lo que podemos ver finalmente, ¿no? Porque en general, tanto Arkham City como Origins como Asylum, esas imágenes iniciales están muy dopadas, pero el resultado final no se aleja demasiado de la realidad. Así que yo tengo esperanza de que este Arkham Knight sorprenda y además sea el cierre definitivo de la saga, porque esta es otra. Al menos Rocksteady no volverá a trabajar más en Batman. Otra cosa es que después terceras compañías lo hagan, y es que la pasta, amigos, manda. Pero al menos por parte de Rocksteady, aquí se termina la saga Arkham. El cierre de la trilogía, que yo creo que va a superar a la de Nolan. Seguirá Warner Bros. Montreal haciendo... Seguro, es posible. Además, después de Origin. Exactamente, los tíos ya han ganado confianza. Así que, amigos, Batman Arkham Knight, que además llegará... Que si mal no recuerdo, se confirmó para el 14 de octubre de 2014. Así que realmente le falta relativamente poquito, a pesar de ser un anuncio reciente. Y supongo que en el E3 veremos mucho más. Me parece un poco precipitado, ¿eh? No, si tenemos en cuenta que este juego se empezó a hacer en 2011. No, no me refiero a eso. No me refiero al tiempo de desarrollo. No me refiero al que sea precipitado, sí, su tiempo de desarrollo, sino a que no convirtamos también esta en una saga anual. Bueno, no creo que sea el caso, pero puedo estar más o menos de acuerdo contigo, aunque a mí particularmente no me molesta. Ya, a mí que saque un Batman cada fin de semana, si quieren. Así que, amigos, saturado. Arkham Knight, no creo. Arkham Knight saldrá a finales de 2014. Bueno, hablando de Sol, Jorge, vamos a hablar de juegos soldables, ¿no? Efectivamente, vamos a comentaros un poco las ofertas que ha habido esta semana, bueno, que están todavía activas en handgames.es. Y empezamos hablando de Euro Truck Simulator 2, que es un puto juegazo, es el sumum de los simuladores de camiones, que lo tenéis a $4.99 para Steam. Bueno, tenéis aquí las instrucciones para acceder a este juego a muy buen precio. Y ya sabéis, este juego que algún día me encantaría hablar de en el complejo de Anda, porque le he echado 50 horas a este juego y joder, me encanta. Es una pasada de juego. Y sigo jugando, me parece la caña. Y bueno, oferta que podéis ver en handgames.es. Jorge, más. Tenemos Thief, el juego del que vamos a hablar hoy, en su versión para PlayStation 4 y One, a 44,09€ en Zabi.es. Utilizando un código de descuento, el código de descuento bienvenido, que imagino que es cuando te registras o tal. Pero bueno, es un buen precio teniendo en cuenta que este juego acaba de salir. Tenemos es para Origin esto. Es el pack Humble Bundle, ¿no? Steam y Origin, sí. Sí, es el Humble Bundle nuevo, del Humble Weekly Sale, que es el que sale a mitad de semana, que pagando $1 como mínimo nos llevamos el Plants vs Zombies Game of the Year, el Peggle Knights y el Thomas Revenge. Y si pagamos más, pues nos llevamos más juegos. Lo podéis pillar en humblebundle.com, creo que es la página exacta. Sí, está todavía. Pero de todos modos, desde aquí tenéis los enlaces. Y bueno, tenemos más ofertas: Shadow Warrior Classic Redux más Duke Nukem 3D Megaton Edition para PC solamente 0,80€. O sea, a menos de un euro tenéis dos grandes juegos: el Shadow Warrior Classic Redux y el Duke Nukem 3D Megaton Edition. Y nada, pues solo tenéis que seguir estas instrucciones. Sí, menos de un euro. Y bueno, ya para acabar, tenemos Deus Ex The Fall para PC. Este juego de que era de iOS, ¿no? Ya salió, por cierto. Sí, creo que sí. No, es pre-order. Ah, es pre-order. Vale, pues lo tenéis a 7,90€ en Steam, utilizando un código de descuento que nos proporciona handgames.es. Bueno, pues nos vamos. Ya sabéis, esta y muchas más ofertas a la semana en handgames.es. También echad un vistazo a una oferta que hay del juego de South Park a 30€, que es la versión Steam, claro. Es un precio bueno. A 30€, que es un precio bueno, te rebajan 10€ en el precio final, está bien. Y bueno, eso, en handgames.es para ver más ofertas. Y ahora nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Es hora de ponerse el guante blanco, David, porque vamos a hablar de un juego de ladrones. Pues sí, Thief. Una nueva versión, bueno, un juego nuevo realmente, de aquellos míticos Thief que salieron hace bastante tiempo. Que por cierto, uno de ellos estuvo vinculado a Kevin Levine, que lo hizo él solito. Y un juego que en su día fue muy revolucionario porque nos empezó a sentar el concepto de sigilo, ¿no? Que en aquella época, pues, bueno, bien es cierto que Metal Gear ya estaba por ahí haciendo sus cosillas, pero Thief ya nos mostró una perspectiva más exigente, más incluso compleja, y que realmente fue una referencia para las entregas posteriores, ¿no? Quizás parte de los problemas que tiene este Thief es que me da la sensación a mí, ya hablando un poquillo de todo, que las críticas que ha recibido se tratan básicamente de críticas motivadas porque a día de hoy el subgénero del sigilo ya está más que conocido, ya está más que mascado, hay grandes alternativas, grandes referencias, y la capacidad de sorprender es ya bastante exigua. Aún así, creo que es un juego notable, un juego bastante bueno, que no merece ciertos palos que se le han dado, pero que también tiene algún que otro problema grave. Así que sin más preámbulos empezamos a hablar sobre. Pero al final salen monstruos. ¿O no salen monstruos? Por supuesto que salen monstruos, pero es que eso ya se confirmó en un tráiler. Pero la verdad es que el tema de los monstruos da un poco igual. Antes le comentaba a Víctor, y ya hablamos del juego, que en este juego el sigilo es su principal razón de ser. Aquí el combate, fijaros en una cosa, yo el combate no sé si existe. En el sentido de que es que el juego no te dice nada del combate. Te dice, por ejemplo, cuando te va a atacar a alguien, este es el momento para esquivar. Tienes flechas para el arco que hacen pupa y que pueden matar. Pero es que el juego te incentiva a que seas sigiloso. Es como si te dice, mira, o eres sigiloso o mejor no juegues. Porque a decir verdad, al menos en la dificultad más exigente por defecto, un enemigo que te toque te mata casi en instante. Así que aquí el combate como que no. Como que no, y desde luego, insisto, el juego es como si omitiese esa posibilidad. Y la verdad es que, por lo que pude comprobar sutilmente, no es que esté muy trabajada. Bueno, vamos a hablar de todos sus apartados, como siempre hacemos. La historia, bueno, la historia es una historia que tiene su miga. Somos Garrett, mítico personaje que ya todos conocemos. Un ladrón experto, un ladrón respetado, un ladrón querido, un tío que siempre tiene contratos por doquier, que siempre cobra en B. Pero que no hay ningún problema, que el tío es famoso y su prestigio, hombre, lo utilizamos nosotros. Si se dedica a robar, no le va a robar Hacienda también. Ya nos roba Hacienda a nosotros, así que qué marda. Bueno, el caso es que Garrett, en una de sus misiones en la ciudad, sí, en la ciudad se llama la ciudad, no se ha molestado mucho en cambiarle el nombre. En una de sus misiones, él colabora de una forma accidental con Eren. Eren es otra compañera ladrona, un poco más visceral que Garrett. Es una tía que no le importa matar a sus objetivos. Ellos se llevan así entre bien y mal. El caso es que una de estas misiones ocurre algo de temática esotérica. Eren desaparece de una forma extraña y Garrett queda en un estado de shock. Él despierta tiempo después y, si bien recuerda a su persona, recuerda quién es decir, que no es que tenga una amnesia profunda, no sabe exactamente qué le ocurrió ese día. Es como que es una amnesia parcial. Parcial, efectivamente. O sea, no sabe exactamente qué le pasó ese mismo día en el cual el tío perdió el conocimiento, estuvo un tiempo de baja. De todas maneras, está impregnado por una especie de algo que no termina de conocer y que, por supuesto, nuestro objetivo en el juego es descubrirlo, descubrir qué pasó exactamente y, por el camino, pues oye, robar un poquillo y ganar pasta. Y es que, ya hablando de la historia, es una historia que a mí me parece interesante, aunque tampoco esperéis un guión ultra trabajado, pero bueno, tiene sus ciertos toques sobrenaturales que hay gente que le molestan, pero yo creo que tampoco dan un poco igual. Hombre, no proceden con la saga. No proceden la saga con la saga, nunca, pero bueno. Nunca lo estuvo, era más simulación de robar. Y no, ya. Este juego más o menos también lo es. Ya, pero me refiero, era un mundo verosímil. Estoy de acuerdo, pero bueno, también hay que respetar la libertad creativa que tiene. Hombre, que tiene sí, este sí, estudio, por supuesto. ¿No? Y desde luego, bien este toque, la ambientación que tiene este Thief, una ambientación muy oscura, muy sórdida, también le va muy bien el tema. Ya no solo os voy a decir el tema de monstruitos y asuntos paranormales, sino incluso el tema de survival horror, ¿no? Hay escenarios que son bastante terroríficos per se. Bien, hablando de aspectos jugables, pues básicamente es un juego de sigilo, tal cual, insisto. Aquí lo de matar se puede hacer, lógicamente, pero ya os digo que es una opción que ni está explicada ni está trabajada, o sea. Realmente, de que era un juego de acción, es mejor que no se compre a Thief porque no va a recibir la recompensa que espera. Su título de sigilo es su principal razón de ser y nuestra principal fuente de éxitos o fracasos, ¿no? Deciros un poquillo que quizás Thief se ha visto afectado por juegos que han salido hace poco. Hace poco, sí. Y que ya han marcado metas mayores en el subgénero del sigilo. Por ejemplo, Dishonored. Dishonored es un juego que mucha gente me pregunta, oye, ¿este Thief se parece a Dishonored? Sí que se parece a Dishonored, se parece bastante, de hecho. En el sentido de que es un juego no lineal, pero que dentro de su linealidad te permite ciertas licencias a la hora de actuar. Hay misiones secundarias, hay ciertas tareas, tienes una ligera libertad para moverte, pero a fin de cuentas sigue siendo una visión por capítulos con una trama principal. Y que su contenido secundario, si bien existe, tampoco es especialmente complejo, ni mucho menos. Pero bueno, nos da cierta libertad para actuar un poco a nuestra cuenta, ¿no? Pero es cierto que Dishonored, el tema sigilo, creo que está incluso mejor resuelto, porque hay más posibilidades. Y por supuesto, el tema combate, tampoco es que fuese su principal fuerte, pero también era un juego que en ese sentido ofrecía muchísima más variedad. De hecho, en Dishonored, los poderes de nuestro personaje eran de corvo, eran tremendos, eran tremendísimos. Y bueno, también cito por ejemplo Deus Ex Human Revolution, que salió también hace, bueno, hace un par de añitos, y que en su faceta sigilo es exactamente igual que este Thief, prácticamente igual, incluso diría que más trabajado en ciertos aspectos. Y bueno, ya por supuesto juegos icónicos como Metal Gear o como Splinter Cell, que ya un poco nos han dibujado lo que es el panorama del sigilo. Por lo tanto, yo creo que Thief se ha visto afectado por eso. Ha tocado un subgénero en el cual ya es muy difícil innovar, ¿no? De todas maneras, es satisfactorio, ¿eh? El tema del sigilo es satisfactorio. ¿Por qué? Bueno, para empezar, por un movimiento que tiene Garnet que a mí me encanta. Mucha gente se ha quejado por él. Es un movimiento que en el caso de... Bueno, yo juego la versión de PC con el mando de Xbox. Al pulsar la tecla, el botón A, lo que hace Garnet es moverse entre sombras. Es decir, imaginaros, estamos en una sombra, hay un pequeño foco de luz y otra sombra al final. Entonces, vamos andando, le damos A, entonces Garnet lo que hace es hacer un movimiento así, muy a lo Batman. ¡Sus! El tío se mueve, sí, de una forma un poco irreal, se ha dicho. Y se traslada a otra sombra, ¿no? Una cosa así muy espectacular. Ahora, hay que tener cuidado de que si hay un tío que está justo ahí en el foco ese de luz, pues te va a ver, ¿no? Pero cuando la cosa está un poco dudosa, podemos arriesgarnos y hacer ese movimiento súper rápido. Que también es muy útil, por ejemplo, a mí me encanta cuando un tío a lo mejor va con una antorcha y nos está a punto de descubrir. Entonces tú haces ese movimiento súper chulo hacia atrás. Entonces, Garra se mueve hacia atrás así, de una forma bastante grotesca, y consigues zafar. ¡Ojo! Tiene un límite. O sea, no podemos usarlo continuamente porque cada vez se cansa. Quiero decir, no podéis hacerlo mítico de hostia, me voy a mover así porque voy súper rápido y justo cuando pasa un tío con antorcha ya estáis agotados y no os podéis mover, ¿no? No, tenéis que usarlo únicamente cuando sea menester hacerlo, cuando hay un foco de luz o cuando queréis escapar de la influencia de un ser no deseado, ¿no? Este movimiento es bastante curioso. También es un juego que ofrece variedad. El mapeado está diseñado para que puedas pensar alternativas. No es que sea un mapeado 100% lineal de una única solución. De aquí os recomiendo encarecidamente, y aquí ya hablamos de otro apartado, el comprar mejoras. Hay mejoras que tenemos que comprar con pasta, no con puntos de experiencia ni nada de eso. Y que en este caso os recomiendo comprar la llave inglesa. Es bastante cara al principio, todo se ha dicho. Pero si la compráis desde el principio, podéis acceder o podéis solucionar misiones principales de una manera bastante más asequible. Porque esta llave inglesa nos permite quitar los míticos, las míticas tapas de conductos de ventilación, perdón, ¿no? Este típico elemento que cuando nos movemos por ellos nos permiten acceder a zonas de otra forma inaccesibles, ¿no? Por eso os digo que al principio intentéis conseguir esto, saquear mucho, conseguir mucho dinero, comprad esta llave inglesa y veréis que vuestros esfuerzos se verán compensados, ¿no? Hablo de llaves inglesas, hablo de pinzas para cortar trampas, hablo de cuchillas para cortar cuadros, bueno, lo que es el lienzo del cuadro y poder así luego revenderlo. O sea, hay una serie de elementos, una serie de herramientas. Y puedes mangar la cubertería y todo. Mira, en este juego, ya que lo dices, en este juego es... Antes os hablé un día de que Skyrim era una obsesión esto de robar. En Thief, robar es tu principal razón de ser. Antes os hablé del sigilo, pero de saquear tiene que ser vuestro principal objetivo. En este juego tienes que robar todo lo que te aparezca y más. Puedes robarle la cartera a un tío. Sí, efectivamente. Y si tienen una piedra bonita en el suelo o algo así, también. Sí, o sea, todo lo que valga un mínimo de dinero lo puedes robar. Y debes hacerlo, de hecho, porque aquí vamos a ver, los objetos son muy caros. Los objetos que permiten mejorar la garra son muy caros. Y te hace falta, vamos, como el día... El poder robar, el tener dinero y tener sustento para comprar. Ya no solo objetos como los que comentaba antes, que son, bueno, que son lujos, sino también, pues a lo mejor flechas con cuerda, que nos permiten acceder a zonas pues de otro modo inaccesibles, nunca mejor dicho. Flechas de agua, las míticas flechas de agua para destruir antorchas en la lejanía. Flechas con punta roma para poder a lo mejor activar interruptores desde una posición segura y que un enemigo se despiste. Etc. O sea, herramientas que son lujos, pero que nos facilitan mucho las cosas. Y también, pues, flechas más normales, pero que también son fundamentales para conseguir avanzar. O sea, aquí saquear es fundamental, en serio. Aquí la economía de Garrett es lo único que diferenciará una partida con sufrimiento y una partida hecha con ese sentimiento de soy un sobrado, porque tenía objetos que me permitían ser un sobrado. O sea, aquí lo de robar es, no digo que sea algo accesorio, es algo obligatorio. De hecho, bueno, el juego en cada nivel nos muestra pues el índice de robo de objetos especiales, ¿no? Por lo tanto, es algo tremendamente importante. También hay un modo concentración, y este modo concentración debo deciros que, bueno, es un Mikami, un guiño al ya mítico modo detective de Batman, mítico modo instinto de Tomb Raider y míticos modos que ya, en fin, que ya todo el mundo mete. Bueno, este modo concentración, al activarlo, lo que hace Garda es entrar en una especie de trance y el cual se convierte en un super ladrón. O sea, el tío de repente se vuelve Dios. ¿Qué hace? Nos muestra para empezar los objetos interesantes que hay por el entorno, ya sea objetos para robar o para interactuar. Y digamos que sus habilidades mejoran, el tío se vuelve más habilidoso. Tú hables cerraduras con más habilidad, robas con más habilidad, haces todo con más habilidad, eres más sigiloso. Y además, Estas habilidades de concentración puedes mejorarlas. Es decir, tú tienes una serie de habilidades, vamos a decir, pasivas en general, que puedes mejorar cuando entras en este estado de trance, ¿no? Y es de todo, desde la facilidad para apuntar con el arco, la facilidad para ser sigiloso, la eficacia a la hora de conseguir... me refiero a la eficacia a la hora de consumir el poder de concentración, porque es un poder que al utilizarlo se agota muy rápido, y sobre todo en la dificultad más alta, la concentración dura una puta mierda, no dura nada. La velocidad a la hora de realizar ciertas acciones, o la destreza a la hora de robar a individuos que a los que, bueno, como preguntabas antes, Jorge, si te ves un tío por la espalda, le puedes robar, y con esta habilidad pues puedes robarle de una forma más efectiva y más rápida y más directa, ¿no? Por lo tanto, esos puntos de experiencia que vamos consiguiendo los podemos invertir en estas habilidades que harán de nosotros un ladrón mejor. Con lo cual son recomendables. Mi experiencia, para que sea una experiencia, nunca mejor dicho, más gratificante, no sé si el modo concentración. Se puede pasar el juego sin utilizarlo en ningún momento y es bastante satisfactorio. Pero bueno, depende ya de cada uno, ¿no? Pero ya os digo que en lo que se refiere a la dificultad más alta, la concentración vuela literalmente, ¿no? De hecho, esto me permite hablar de otra cosa. El juego tiene una dificultad ajustable. Aparte de las dificultades básicas que encontramos en cualquier videojuego, están esos puntos que podemos modificar. Para no perderme en menuses y demás, simplemente deciros que esto es lo que nos permite básicamente es decidir qué elementos aparecen en el HUD. ¿Qué indicadores de pantalla queremos que aparezcan? ¿Ninguno o todos? Evidentemente, si quitas todo, el juego es más complicado, porque no es una puñetera mierda, no te ayudan en absoluto. Pero bueno, siempre es gratificante saber, oye, pues mira, quiero que esto no aparezca aquí, quiero que claro. Yo no saber que en este momento qué me está pasando, o no, mira, quiero saberlo porque me parece básico para poder disfrutar del juego. Bueno, eso ya depende de cada uno. Tener esa libertad es interesante. Es interesante, sí, sí. Es una muy buena decisión, la verdad. Y, en fin, puede crear una experiencia personalizada en cuanto a dificultad. Recomendable, es una buena idea. Bien. Hablando un poquillo de estos elementos jugables, ya os he comentado la variedad de escenarios, la variedad de posibilidades, objetos que nos permiten superar niveles de una forma más satisfactoria, misiones secundarias, etc, etc, etc. Pero ahora tengo que hablar del punto más negativo de este juego. Más negativo. Más punto especialmente grave. Que es la propia ciudad. No porque la ciudad esté mal, la ciudad es bastante chula, es una ciudad, insisto, oscura, sórdida, con muerte, con penumbra, con mendicidad. O sea, con cosas realmente asquerosas, ¿no? Pero claro, es una ciudad que está sumamente fragmentada. O sea, es como las partes de un todo. Las partes que componen esta ciudad están, insisto, divididas. O sea, es una ciudad hecha a cachos. ¿Y cómo es esto? Pues esto sencillamente es que los tramos de la ciudad por los que te mueves se separan por tiempos de carga, que son... Hombre, la gente decía que eran muy largos, yo al menos empecé, no me parecen tan largos, pero da igual, son tiempos de carga que te tienes que comer. Y no solo eso, lo grave de esto es que además los puntos de unión entre sus mundos de esa ciudad están separados por ventanas o por elementos que son muy poco, digamos, intuitivos. Yo, por ejemplo, cuando estaba jugando a Thief y cuando quise un poco inspeccionar la ciudad, me dio dolor de cabeza, porque no era capaz de encontrar los puntos de acceso. O sea, que una parte de la ciudad que se une con otra esté comunicada por una ventana me parece absurdo, cuando realmente debería ser a lo mejor una puerta o algo que realmente te diga, vale, aquí paso de una zona a otra, pero no me metas una ventana, que es algo, insisto, tremendamente poco intuitivo. O sea, una ventana, y eso no es lo más grave. No solo hay ventanas, que además están a veces colocadas en sitios completamente retorcidos, parece que quieren que no encuentres nada. Luego también hay zonas que a mí esto me pareció lamentable, yo me siento un poco avergonzado de mí mismo, pero no fue culpa mía. A veces los juegos, ya mi experiencia con los juegos ya me permite ver ciertas cosas que se repiten, ¿no? Típico escena de un videojuego, típica zona, que veis que está rodeada de mierda. Me refiero a mierda, me refiero a piedras y escombros. Típica zona que un diseñador te dice, por aquí no puedes pasar, esto no está hecho, no pases por aquí porque no puedes. Te meten un montón de piedras, te meten una zona derruida y con vigas de madera. Eso es una mierda, no pases por ahí, es imposible. Y el Thief... Zonas de unión entre puntos de la ciudad están precisamente unidas por mierda. Por escombros de mierda. Claro, tú pasas por allí y dices, coño, esta zona es imposible pasar. Aquí es imposible. Es una zona especialmente amplia, pero hay piedras de mierda y vigas de madera de mierda. Está todo destruido. Yo por aquí no puedo entrar. Hasta que llegó un punto en el cual era imposible acceder a cierta zona para cumplir una misión secundaria. Y me di cuenta que si te pegabas a ese montón de mierda, Garrett decía, te puedes meter por esta especie de brecha que es imposible que veas si no pegas la nariz a ella. Y efectivamente, te pegas a ella y Garrett ya cruza, levanta una viga de madera de mierda y pasa. Yo me pregunté, ¿pero por qué eso? Eso es muy mierdoso. Muy mierdoso. ¿Por qué no me metes una puerta que claramente separe zonas? Para que me sea fácil moverme. Que tampoco estoy pidiendo que me ayudes, simplemente que me digas dónde se separa la ciudad, en qué puntos de unión tengo que ir. O sea, tampoco te estoy pidiendo que me resuelvas el juego, simplemente que me indiques o que me ayudes a guiarme, coño. Es que es una cosa absurda completamente. O sea, las ventanas retorcidas que hay veces que te cuesta encontrarlas, se manda huevos. Y los escombros de mierda que al final resulta que son puertas. Bueno, por Dios. Es una absoluta chorrada. Vamos a ver. A mí esto es muy grave porque, mira, si Sifu hubiese tenido una ciudad mejor hecha globalmente, en el sentido de que no hubiese tiempos de carga literales, o sea, pantallas de carga, sería un juego mucho más redondo. Quiero decir, mete a lo mejor tiempos de carga, los típicos tiempos de carga que el juego se congela un poco y hay un tiempo de carga. Vale, no sería la mejor opción, pero es viable, ¿no? O qué sé yo, haz cargas, tiempos de carga por streaming, o sea, que el juego cargue mientras juegas y que a lo mejor no notes apenas una posible transición entre zonas, ¿no? Pero no me fragmentes tanto el juego, no hagas que ciertas zonas se cruce a través de ellas con pantallas de carga que son molestas. Porque además hay un desequilibrio entre zonas. Hay zonas que son especialmente pequeñas que tú te preguntas, ¿y por qué esta zona se carga así? ¿Por qué exclusivamente esta zona tiene que tener un tiempo de carga, ¿no? Y luego hay zonas que son especialmente amplias, ¿no? Que dices tú, bueno, pues en este caso a lo mejor es un pelín más justificable. Pero es que no tiene sentido, porque la ciudad no es que sea especialmente grande tampoco en su conjunto. O sea, cuando empiezas a unir los cachos que la forman. Pero es que hace que el juego sea un poco cansino la de muerte por la ciudad, ¿no? No te invita a ellos. Es un poco, ya os digo, te acabas agotando porque tienes que buscar zonas. Los puntos de acceso son molestos, son a veces retorcidos. Y los tiempos de carga a veces desmotivan al jugador, ¿no? O sea, es un poco como decir, vale, tengo que moverme hasta el otro punto de la ciudad y tengo que pasar por dos tiempos de carga. Pues que ya te cansa, ya es una cosa que no te motiva. O sea, está mal hecho eso, sinceramente. Está mal hecho. Y creo que la tecnología que tenemos a día de hoy nos permite crear ciudades, entornos complejos, sin necesidad de meter tiempos de carga tan molestos y además puntos de acceso que son tan, a veces tan ilocalizables. No, está muy mal el tema este en CIF, muy mal. La verdad es que creo que es su peor defecto con diferencia. El propio diseño de la ciudad. Es una lástima, ¿eh? Porque si no llega a ser así, estaríamos ante un juego bastante más redondo. Bueno, más cosillas. Ya hemos explicado básicamente cómo funciona Thief. Es que no hay mucho más que explicar. Sigilo, misiones, ser sigiloso, que no te descubran y punto. Tienes misiones secundarias que hacer, algunas bastante, bastante interesantes, con su cierta complejidad. Y las misiones principales, la verdad es que también están muy bien, sobre todo en la variedad de entornos, ¿no? Hay muchos entornos que visitar y algunos de ellos bastante espectaculares. Luego también hay una especie de modo desafío, que es como, digamos, la modalidad online, bueno, online-offline. Básicamente se consigue en superar una serie de objetivos, una serie de mapeados que están sacados de la trama principal y que compites con otros jugadores. O sea, no compites directamente, sino en una tabla de puntuación, ¿entendéis? O sea, tú haces una misión un tiempo determinado, es eso pasa a una base de datos. Exactamente, pasa a una base de datos y ahí ves pues tu puntuación respecto a otros jugadores, ¿no? Está bien, pero tampoco es que sea un elemento muy a tener en cuenta. Aquí lo que cuenta realmente es el modo historia principal, ¿no? Bueno, está bien. Y hablando de temas técnicos, bueno, deciros que es un Unreal Engine 3. Es un juego en PC bastante exigente, aunque bueno, realmente creo que no ha sido para tanto. Y gráficamente está bastante bien. O sea, artísticamente me parece brillante en muchos aspectos. O sea, la ciudad está muy bien hecha. Al menos su diseño externo. Otra cosa es su diseño interno estructural. Pero gráficamente sorprende bastante. La iluminación es muy buena, algo fundamental en un juego de este tipo. Y no he podido ver las versiones de PS3 y Xbox 360. No sé cómo serán. En general la gente no habla mal de ellas, pero bueno, tendría cierta curiosidad por ver qué tal les ha salido, ¿no? Deciros además que en el caso de PC es compatible con Mantle, este título. No sé si a día de hoy se puede ya usar esa función, ¿eh? Creo que a lo mejor hay que esperar un tiempo o ya está operativa. Yo no lo sé porque yo no tengo tarjeta de AMD. Pero sería una información que estaría bien que la gente contrastase. Creo que habíamos comentado hace tiempo que la actualización, bueno, en el caso de Battlefield había salido una actualización, pero había que bajarse un cliente beta, sí. Bueno, unos drivers beta, sí. Y yo no sé si los drivers siguen en beta o no, pero, hombre, lo ideal es, si lo juegas con los drivers beta, pues a lo mejor tienes algún problema o tal, pero claro, bueno, es normal, el típico riesgo. Te bajas una beta. Pero bueno, está ahí sí. La posibilidad de utilizar Mantle y, oye, perfecto. Ya os digo, es un juego gráficamente muy curioso, muy curioso. Tampoco es que sea una revolución, esa revolución que nos pretendían vender, pero desde luego que yo creo que a la gente le gustará, sobre todo a la gente que ame esos entornos sordidos y decadentes, como es mi caso. Y lo que se refiere al audio, pues es que este apartado ya es tan tópico, pero es que es tópico porque tiene que serlo. O sea, el audio es, la verdad es que magnífico, la banda sonora está muy bien seleccionada, el juego está muy bien ambientado y el doblaje al castellano también es bastante bueno. Sobre todo la voz de Garrett, que a mí me gusta especialmente. Ah, y el diseño de Garrett también es muy bueno, la verdad. Yo creo que es de los mejores diseños de personajes que he visto en los últimos años. Está muy bien el diseño de Garrett. Y como conclusión, bueno, pues ya os digo, para mí es un juego notable, lastrado un poquillo por esa ciudad que está, a mi juicio, mal estructurada, mal dividida. Esa ciudad cortada en cachitos, y esos cachitos al unirlos te forman la ciudad. Y salvo ese detalle, que a mi juicio es un pelín nefasto, todo lo demás en Thief es notable. Es un juego que yo creo que disfrutaréis, el típico juego que seguro que te gusta, que te aportará momentos inolvidables y que sabrás perdonarle el defecto este tan grande de diseño de la ciudad. Pero ya os digo, recomendable, un juego que insisto, dudo mucho que os decepcione, salvo que a lo mejor pues esperéis una versión fidedigna y absolutamente respetuosa con los Thief originales, porque la verdad es que en ese sentido pues tampoco es así. Pero hay que valorarlo como lo que es y no como lo que nos gustaría que fuese, ¿no? Que a veces es un poco el defecto de ciertos analistas. Así que de verdad, por mi parte, bastante recomendable, aunque mejorable en algún aspecto importante. Bueno, pues vamos entonces al foro, señor Oscar, ¿qué han estado comentando? Sí, la verdad es que hay 3 o 4 comentarios. Brutal Vomit dice: este es el Batmóvil puro, el Batmóvil auténtico, una imagen del Batmóvil de la serie de los 60. Que estaba chulo. Chirto, ojalá saliese un juego de Batman todos los años. Suelto una lagrimilla. No lo descartes. Y una pregunta de Brutal Vomit sobre Thief. Yo supongo que si el dinero importa mucho, te están obligando a dedicarle tiempo a robar. Así que quizá esto no sea tan difícil. Así que pregunto, ¿aquí es tan fácil robar como en Assassin's Creed 3? A ver, ¿o cómo es? Robar es fácil, lo que pasa es que hay mucho que robar, ese es el problema. Hay muchísimo que robar. Mucho, ¿eh? El problema no es robar, el problema es encontrar todo lo que hay que robar. Porque claro, das cuenta que a lo mejor en una misión principal tienes que encontrar un código para abrir una caja fuerte. Y ese código está dividido en 2 partes, ¿no? Y tienes que buscar la parte 1 y la parte 2. ¿Dónde están? Pues evidentemente búscate la vida, amigo. O sea, hay mucho que robar y a veces es complicado abarcar todo lo que hay que robar. Por cierto, ahora se me viene a la cabeza. Antes hablábamos del tema del sexo en el videojuego. Hay una escena de sexo explícito en el Thief, de folleteo. Explícito. Explícito. Y puedes... Y además, investigar mirillas, ¿no? Tal cual es así. Es un momento voyeurista. O sea, miras en una mirilla y ves a gente follando. Es tremendo, ¿eh? Es un avance grandioso que un juego de ladrones vea a esa gente follando. Efectivamente, Thief se molesta en mostrarlo. No, pues respondiendo a Brutal Vomit, es fácil robar, pero amigo, a ver si consigue robar todo. No es tan fácil, ¿eh? Y no sé si hay alguna pregunta más sobre Thief. No. Vaya. Me la salto. Pues nada, un juego notable, insisto. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con la última parte del programa. Nos vamos al retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Y seguimos con el retroanálisis, esta vez de un simulador, señor Oscar. Sí, llegamos a la sección en la que dicen hay que acabar ya. O sea, 2 minutos de sección que me dan siempre. Bueno, F-22 Interceptor. Me hace mucha gracia este juego porque, como sabéis, es el F-22 es un caza moderno. Es un caza que tuvo el primer vuelo en el 97 y que se puso en servicio para el ejército norteamericano en 2005. Bueno, este juego es del 90. Perdón, del 91. Se adelantó a su tiempo. Y ya sale el F-22. Además, es casi tal cual. Eso es que manejaba información privilegiada. No, así es que, claro, había un prototipo, el IF-22 del 90, que es prácticamente el mismo diseño. Bueno, tiene cambios. Pero es que ahí me pregunté yo, ¿qué pasa? Estos de SEGA colaboraron con el ejército norteamericano. Que aparte que es un prototipo de un caza, supone que es un prototipo... Un proyecto ultra secreto, y van estos de SEGA y te sacan un simulador para Mega Drive. Bueno, más bien te lo saca Electronic Arts para Mega Drive con un F-22. Y tú, claro, tú cuando ves esto en la tienda dices, hostia, qué caza más moderno, me lo quiero para mí, para siempre. Y bueno, una pequeña anécdota, me hizo mucha gracia cuando estaba buscando información de... Bueno, más que buscando información, buscando un juego que hacer para este retroanálisis. Me fui a, no sé, el año 90 y pico y me dije, cojo la lista de Game Rankings, a ver qué juego me puedo hacer, que no haya hecho, que sea un poco desconocido y qué tal. Y la verdad es que es bastante curioso, pues ya en la portada que te vean, que te ve, o sea, ver un F-22 de un avión que salió como una década después. El juego en sí, bueno, pues tenemos un juego de combate aéreo, un simulador. Simulador, yo creo que bastante completo, sobre todo por la época en la que salió. Ten en cuenta que es un juego en el que el avión podía tener sobrecalentamiento de motores y te ibas al suelo. En Mega Drive, ¿eh? En Mega Drive, por supuesto. Vista de cabina, solo vista de cabina, creo recordar. Era realista. Una tío. Cabina que además, con los manditos y todo, te intentaba sumergir en el cockpit del F-22. Yo os digo, yo recuerdo los Flight Simulator de Microsoft. Eran así los Flight Simulator, ¿no? ¿De qué año fue el primer Flight Simulator? O sea, el juego es del 96 de Flight Simulator. Esto es del 91. Pero os quiero decir que, digo, tío, que el tema simulador es curioso. A día de hoy, ver simuladores de aviación es complicado. Sí, sí. Bueno, en la década de los 90 no lo eran absoluto. Pero en la década de los 90 eran más bien arcades de combate. También es porque de no, combate. Porque no lo sabía. Este es un juego que lo que te... O sea, te manda a usar la vista de cabina, te manda a usar una vista que una consola de 16 claro, bits... Claro, era una cosa improbable. Sí, pues sí. Es que era muy difícil de ver. Es un juego en el que si le das mucho gas, entre comillas, al avión, pues te puede petar el motor, o es un en el que tienes que controlar el vuelo y además apuntar. O sea, es un juego que yo creo que era un... No sé si decir un pionero o que era un poco fuerte, pero... Era un juego con un control bastante exigente, un juego que... O sea... Te imprimía la sensación de realismo, ya no solo en el aspecto visual, en el aspecto jugable, sino también en el enfoque propio del juego. Yo me pregunto, o sea, un juego tan complejo, ¿cómo carajo se controlaba en Mega Drive? ¿Con el mando Mega Drive de los tres botoncicos estos? Hombre, sí, ¿no? Pues no había otra. Que yo me pregunto, no, yo no también había joystick en Mega Drive. Sí, claro, bueno, pero el joystick estaba... O sea, el juego no estaba pensado solo para ese joystick. Es un juego en el que sí, todo el mundo pudiera acceder a él, claro, con un mando normal. Obviamente tiene un control duro. Es un control exigente. Ya no solo exigente porque el juego desde los del estudio quieren que sea un juego exigente, sino también es exigente por las limitaciones del mando de control de Mega Drive. O sea, no sé. Es un juego que si no te gustan los aviones o si te gustan pero no quieres sufrir manejando el avión, es un juego en el que fácilmente llegas a la primera misión, no te gusta el control y te vas al suelo a las primeras de cambio. Y eso muchas veces, o siempre, suele casi pasar. Siempre, desespera al usuario y dice, el juego a tomar por el culo, no quiero saber nada de él. Pero simulaba el rollo de vista en plan virtual, ¿no? O sea, casi las tres dimensiones o tal. Con... Era una especie de modo 7, como en Super Nintendo. Ah. Sí, no era, obviamente no era 3D, porque no lo era, pero... Parecido a este que habían sacado de Fórmula 1. Sí, pero aquello fuera para la... No, en Mega Drive sacaron uno de Fórmula 1. El Virtua Racing. Virtua Racing, sí, pero era para la 32X. No, para Mega Drive. Ah, sí, sí, es muy cierto, tocha, es cierto. Gráficamente sí. Era brutal ese juego. No, yo recuerdo... Esto tenía, el F-22 este tenía gráficos sí, virtuales. Era bastante virtuales, sí. Era bastante potentillo. No, yo ya recuerdo otros juegos de aviones, como decía David, que sí que los había, más arcade, sí. Otros también simulador, bueno, entre comillas. Pero ya recuerdo que tenía esa especie de, no modo 7, pero sí esa sensación de 3D, aun no siéndolo. Me acuerdo un juego de Super Nintendo, creo que era Red Baron o algo así, manejabas un biplano. Y bueno, no es algo que solo se usara en este juego, ya es algo que era habitual. Estoy viendo una foto de la versión, bueno, del cartucho del juego, y era de los típicos estos de EA. Cuando tú veías un cartucho así, era el cartucho tocho con un trocito de plástico amarillo a un lado. Cuando veías un cartucho así, sabías... No, y aquí salieron así, los Desert Strike yo son... No lo recuerdo. Pues yo tengo varios con cartuchos. Esa pestaña amarilla. Pues aquí. Sí. Pues cuando tú veías un cartucho como este, que era más largo y tal... lo asociabas con que el juego iba a tener mejores gráficos por ese cartucho. Yo recuerdo que el tema de los cartuchos con movida amarilla tenía algo que ver con Electronic Arts. Sí, Electronic Arts creó su propio kit de desarrollo de Mega Drive. Por cierto, en la carátula pone EA Air Force. Ah, ya sabemos que es muy patriótico. Es bastante patriótico. Bueno, el juego tiene tres temas de dificultad: cadete, entrenamiento y combate. Son cuatro campañas, USA, Corea, Irak y Rusia. Bueno, pues tenemos el F-22, misiles aire-aire, incluso bombas, porque también es un bombardero. Y bueno, cumplir misiones, objetivos y lo típico en este aspecto. Bastante Jorge, realista, claro. Recuerdo que EA, en el caso de Mega Drive, ella manufacturaba sus propios cartuchos de Mega Drive. Pues debe ser esa la razón. Claro, por esa es la razón. Pues entonces no es que los cartuchos implicase una mejora, maneras, pero sí que los juegos de EA tenían mejores gráficos. Porque yo me acuerdo de Desert Strike o Jungle Strike, eran una pasada. Es que EA conocía mucho el hardware de Mega Drive precisamente porque ellos crearon su propio kit de desarrollo. De todas maneras, ese cartucho, ese formato era de Genesis, ¿eh? Justo yo, el que estabas mirando, era el formato. Tengo, mira, recuerda que yo aquí en Europa era un cartucho más alargado. Yo lo he visto también con el... Claro, como estos. Exactamente. Yo tengo varios cartuchos de estos de Mega Drive. Son un poco más alargados. Sí, claro. Ahora fíjate en la imagen que estabas viendo antes, verás que el formato del cartucho es pelín diferente. Y bueno, no hay mucho más que contar de este F-22 Interceptor. La anécdota con el F-22 Raptor, un avión que salió una década después, que es súper curioso, y el tema jugable y gráfico de F-22. Y qué raro, ¿no hubo una versión para Super NES en desarrollo o algo por el estilo? Yo no lo recuerdo, yo sé que este juego en Super Nintendo no salió. Se comentaba de este juego, del F-22 Interceptor, que en su momento, claro, crítica dividida, ¿no? Primero, porque había crítica que no entendía un simulador, entre comillas, exigente para una consola, ¿no? En cuanto al control y tal. Y por otro lado, la crítica que decía que era un gran simulador para su época, ¿no? Que, vamos, el juego rozaba las notas de sobresaliente en este aspecto. Es que, de hecho, como tú dices, hay dos corrientes. Había notas del 6 para abajo, el 6, tal... suficiente raspado, y después había otras notas que era de 9 para arriba, y es una especie de no había término medio. O te gustaba, es lo que decía antes, si coges este juego, no eres muy fan de los aviones y llega el momento de que te pones a jugar, no te haces con el control y te vas al suelo a primeras de cambio, pues no lo vuelvo a jugar, claro, porque y le pongo un 6, le pongo un 5, raspadito porque los graficotes molan. Y después está la gente que sí que le entusiasmaba un poco más, le gustaba y se daba cuenta que era un juego exigente pero divertido. Que por cierto, Oscar, respecto a eso que has dicho, el próximo programa que hablemos de los osadudos, hay algo que pasó ahí que yo estoy indignadísimo. Hype. Pero quiero dar hype. ¿Te refieres a una corriente de opinión? No. Me refiero a un momento específico del juego que supuestamente era tremendamente difícil, que a un redactor de Kotaku le costó horas y horas superarlo. A mí me costó menos de 5 minutos. No hagas spoiler, David. Tienes razón. Pero yo simplemente... Pero tiene mucha relación con lo que haces tú. O sea, esto es muy complicado, una puta mierda. Sí, sí. Bueno, Oscar... Y esto pasaba mucho más antes, no porque los juegos fueran más difíciles que a lo mejor, bueno, un poquillo, sino porque el control era mucho más arcaico. Claro, era mucho más difícil de hacerse con un control. Claro. Más un simulador de combate aéreo. Bueno. En un mundo, Oscar, plagado de gráficos increíbles, simuladores tremendos y todo eso, ¿recomendarías este juego hoy en día? Hoy, no. solo por la portada. Ha sido arte no, superado. No, porque claro, a nivel de simulador de combate aéreo ha sido muy superado. Es decir, si quieres probarlo para ver cómo era antes, si quieres ver lo exigente de su control o no sé. Ahora, si me preguntas si lo recomendarías para tu juegoteca, yo diría que sí. Entonces sí, la portada mola, el juego mola. Pero claro, por si tener, quieres... Queda bien en la estantería. Sí, no. Ahora, si me preguntas por tener una experiencia jugable, o sea, que, no sé, pilotar un caza, no, joder, porque ya ha sido muy superado. De aquella te cagabas encima. Con el juego, claro, sí, sí. Pero ahora ya... Ten en cuenta que esto no es una aventura, un juego con historia, que la tenga... Esto le pasa como a los juegos de fútbol. Por muy bueno que fuera el PES 3 o el PES 5, pues ya fue superado. Y tenía misiones en Irak, ¿eh? Sí, sí, sí, en Irak. De hecho, el tema es bastante curioso porque había imágenes estáticas con texto y había una foto de Saddam y le ponía, que sea ahí, Saddam Hussein, el malo malísimo de Irak, lo vamos a destruir, en fin. No, tenía un toque bastante realista. También hay una imagen... en la que también sale un texto y salen tres altos cargos del ejército americano y sale el texto ahí, esta gente, no sé qué, no sé cuánto. Molado. Ahora, el toque patriótico también un poquito se lo podían haber ahorrado. Pero bueno, en fin, un juego muy divertido, exigente y adelantado a su tiempo. Inventó el F-22. Nos vamos. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Se Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que me ha gustado Thief. Creo que es un juego que es una dificultad más alta. Puede plantear varios retos. De hecho, se me olvidó comentar que en la máxima dificultad, si noqueas a un civil, no si lo matas, si lo noqueas, pierdes. Ni siquiera puedes tocar a los civiles, a la gente normal. Así que yo lo recomiendo, aunque eso sí, ya os digo que la ciudad, el diseño de la ciudad está bastante mal. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que David es bipolar, porque cuando me compré la consola me dijo: ¡oh, qué guay, tío! ¡Dame tu ID! Ah, bueno, mentí. Que la quiero, me gusta la Wii U y la adoro. Que el Thief lo voy a comprar cuando lo vea una cesta al Carrefour a 5 euros. A pesar de que. No creo, yo creo que te gustaría bastante. Sí, bueno, ya iba a decir, a pesar de que la premisa del sigilo me encanta, pero que hay muchas cosas que me han disgustado de lo que has dicho, David. Y que lo que acabo de decir, el F-22 Interceptor un adelantado a su tiempo. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues yo he aprendido que estoy muy enganchado de South Park. Es que ha sido esta semana desde que salió. El día que salió, a la 1 de la mañana, que cuando desbloquearon el juego, estuve jugando y estuve hasta las 5 de la mañana jugando. Que, por cierto, yo tengo la versión Retail y parece que es Steamworks a pesar de ser Dubi, ¿es cierto? Ah, la hostia, increíble. Sí, sí, correcto. Yo lo compré por Steam, entonces no sé. Parece que es correcto eso. Bueno, y nada, he aprendido una cosa más que quiero comentar ahora, que es durante uno de los descansos del programa me volví a descargar el Chrono Trigger para el Android y lo han arreglado por fin. Así que ya sabéis, si os pasaba la putada que me pasó a mí con el Chrono Trigger, que no podíais jugarlo porque la versión de Android no se lo admitía, ya está arreglado. ¿Te lo has descargado aquí? Sí, sí, me lo he descargado. No, son 20 megas. No. Señor Oscar, foro, ¿qué han aprendido la gente? Un mensaje. Ah, no, dos. Líder Cocalero dice: hoy he aprendido que después de instalar Thief tienes que desfragmentar el disco duro. Va bastante, sí. Y PHF Ceramic: hoy he aprendido que Bonoman es capaz de leer muy rápido y sin ahogarse, y que ahora Oscar tiene una consola nueva, podrá comprarse juegos wait. No, de hecho el Thief para Wii U como que no. Señor Jorge, ¿qué ha aprendido la gente en el chat? Pues Urdangarín sacó el platino de Thief. Ha aprendido que si te pasas Thief desbloqueas el nivel de dificultad preferente. Luego Batman son los padres. Ha aprendido que si eres el mejor en Thief te contratan de concejal. Y luego, bueno, Sub-Zero Wins, recuérdenlo, ha aprendido que Oscar es retro de corazón. Y eso es todo. Oscar, ¿algo más? Sí, Brutal Vomito: he aprendido que no volveré a preguntar por Gaspar. Su nombre es casi como un grito de Skyrim que colapsa los streamings. Bueno, pues ya para acabar, he aprendido que Al Gore es un pesado de mierda, macho. ¿Ya sabéis de lo que estoy hablando? Yo no lo sé, explícamelo. Pues no te voy a hacer spoiler. Sí, con la actividad política, pero... No, tiene que ver con el juego de South Park. Aquí lo descubriréis, es un pesado de los cojones. Bueno, eso es postura. Puto Al Gore. Bueno, pues sabes que es un muñeco sin vida, ¿no? Que han creado unos... No, es Al Gore. Es Al Gore. Ya, vale. Bueno, y también os recuerdo que la semana que viene volvemos en el Complejo Anda y no os podéis perder nuestro próximo programa, porque podría ser la tercera parte el último. Especial Castlevania. Yo no vuelvo. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao.